Glasnost un medio de expresión, en la perestroika una legitimación de sus proyectos de privatización. La Unión Soviética ha conocido dos grandes puntos de ruptura con el socialismo. El informe de Jrushchev de 1956, que marcó el repudio de ciertos principios esenciales del leninismo, y en 1990, la perestroika de Gorbachev, que dio paso a la economía de mercado. El revisionismo de Jrushchev abrió un período de transición del socialismo al capitalismo. En el transcurso de este período, elementos socialistas continuaban la lucha con elementos capitalistas. Esto sería reducir la realidad de un modo escolástico, si planteamos el problema únicamente en términos dictadura del proletariado o dictadura de la gran burguesía. Los elementos burgueses nuevos y antiguos necesitaron 30 años para pasar de la primera infancia a la edad adulta, para afirmar y consolidar sus posiciones en el terreno político, ideológico y económico. El proceso de degradación, comenzado en 1956, requirió 3 decenios para terminar con el socialismo. Nosotros creíamos, en esa época, que Jrushchev había establecido una manera de producción específica, el del capitalismo de Estado, forma superior de capitalismo o la nomenclatura que posee colectivamente los medios de producción. Esta tesis no es aceptable. La experiencia demostró que no se trataba de un sistema de explotación que tenía su propia base económica. Restituida la dictadura del proletariado, desistiéndose trabajosamente de una economía socialista planificada, la sociedad soviética no pudo encontrar, bajo la enseña del revisionismo, mecanismos adecuados y estables de explotación de la fuerza del trabajo y utilización de recursos materiales, que le habrían permitido afrontar los poderes imperialistas. En el transcurso de los períodos de Jrushchev y Brezhnev, los nuevos elementos burgueses forjaron sus armas, pero desde posiciones de fuerza, se lanzaron en el combate por la propiedad privada de los medios de producción. Algunos afirman que Brezhnev presidía el país con un régimen capitalista de Estado y que al término de su mandato, una burguesía liberal había acumulado bastantes fuerzas para afrontar la burguesía burocrática. Es bueno destacar que los ataques más feroces de los partidarios de la Glasnost no tuvieron por blanco principal el sistema de Brezhnev, sino más bien a Stalin y las bases del socialismo aborrecido que él defendía. Y, como en Europa del Este, nosotros vemos a los lacayos de Brezhnev deshacerse alegremente de las 246 estructuras híbridas introducidas por su patrón, para abarcar el mercado libre y la empresa privada. En la concepción del capitalismo de Estado, el partido revisionista constituía el crisol de la nueva burguesía. Partido brezhneviano, nomenclatura y nueva burguesía eran sinónimos. Por otra parte, con la finalización del proceso de degradación, vemos que la nueva burguesía en la URSS, como en el Este, se desembaraza del Partido Comunista, lo transforma desde el fondo al tope y proclama el pluripartidismo burgués. ¿Es Gorbachev la imagen de Jrushchev? El punto hasta donde llega a la degradación no es su punto de partida. Jrushchev debió reunir el núcleo de base de la nueva burguesía. Gorbachev dio expresión a una clase bien cimentada. En 1956, para formar su primer equipo de burgueses, Jrushchev tuvo que crear una demagogia ultraizquierdista. Hubo prometer el comunismo para 1980. Gorbachev proclamó abiertamente el fracaso de las ilusiones comunistas. Jrushchev prometió alcanzar y superar a Estados Unidos en el transcurso de los años 70. Gorbachev reconocía la superioridad del sistema estadounidense y solicitó su ayuda. Jrushchev fortaleció el colectivismo y transformó los koljoses y sovjoses. Gorbachev quiso la privatización de la tierra. Jrushchev predijo acerca de la victoria mundial de su socialismo. Gorbachev pidió la reintegración de la URSS en la economía capitalista mundial. Los ejemplos de Cuba y de China, contradicen también la teoría de que el revisionismo a la cabeza del partido asegura automáticamente la restauración del capitalismo y el restablecimiento de la dictadura de la burguesía. Los comunistas cubanos recorrieron un largo camino con Brezhnev, en su marcha hacia el revisionismo y la hegemonía. No obstante, el Partido Comunista Cubano ha mostrado su capacidad para rectificar sus errores. El partido se esfuerza en restablecer una concepción v una práctica revolucionaria del marxismo-leninismo. Cuando Hu Yaobang y, más tarde, Zhao Ziyang fueron secretario general del Partido Comunista de China, agrandaron casi todas las aberraciones que hizo Jrushchev. Sería necesario concluir, lógicamente, con la restauración del capitalismo en China, como lo hacen algunos en otra parte. Ahora bien, nosotros hemos visto desencadenarse luchas violentas en el del Partido Comunista de China y la fracción más derechista a 247. Recibido serios golpes en junio de 1989. Pero los enfrentamientos políticos continúan y no debemos descartar la hipótesis de la aparición de un Gorbachov chino, así como tampoco es imposible que Mao Zedong resucite en una segunda existencia. Dejemos la contrarrevolución de terciopelo con esta nota optimista. Quien vivirá, verá. Notas. 1. El pseudo-comunismo de Jrushchev. 14 de julio de 1964. En Debate sobre la línea general. Ediciones Pekín, 1965, pp. 482, 492. 248. Septiembre 1991. La Unión Soviética estalla, Bush dirige el baile. Y, el 19 de agosto al 5 de septiembre de 1991, se produjeron en la Unión Soviética nuevos acontecimientos que tuvieron al mundo entero en tensión. Estos hoy prendieron a más de un observador. Sin embargo, ellos constituyen por sobre todos los aspectos una confirmación de un análisis marxista desarrollado dentro de esta obra. Nosotros escribíamos que el XVI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que tuvo lugar entre el 2 y el 13 de julio de 1990, presagiaba la restauración definitiva del capitalismo. Las nuevas peripecias, golpe de Estado y contragolpe de Estado, no eran más que la expresión pública y espectacular de cambios de curso decididos en aquel Congreso 1. Desde julio de 1990, el conjunto de la dirección del partido ratificó unánimemente el cambio de rumbo hacia el capitalismo, pero se dividió en cuanto a la táctica a adoptar. Eltsin y los nacionalistas eran partidarios de la fragmentación de la Unión en repúblicas civiles independientes. Contaban para conseguirlo con el fuerte apoyo económico de Occidente. Gorbachov y los Brezhnevois exigían un poder central fuerte, con el fin de asegurar dentro del orden la transición hacia el capitalismo. Dispondrían de un vasto mercado unificado y conservarían una cierta independencia con respecto al imperialismo occidental. Antes del golpe del 19 de agosto, se producía ya un deslizamiento de poder dentro de la lucha entre estas dos tendencias. Las reformas improvisadas de Gorbachov habían conducido al caos, a la anarquía y a un retroceso de la producción. Analfabeto en materia de economía, el hombre se había encontrado rápidamente corto de ideas. Su último plan económico consistía en mendigarle a Estados Unidos algunos sórdidos 100.000 millones de dólares. El apoyo integral de Gorbachov a la guerra bárbara de Estados Unidos y sus aliados contra Irak probó que había puesto su última esperanza en el capital norteamericano y que estaba dispuesto a dar su bendición a todas las atrocidades norteamericanas. Durante los combates, los norteamericanos enumeraron dentro de sus filas 125 muertos. Según un estimado del Pentágono, 250.000 iraquíes, militares y civiles, murieron. Esto no fue una guerra, fue una gigantesca carnicería, afirmó el antiguo ministro de Justicia norteamericano Ramsey Clark. Más tarde, Gorbachov, desesperado, puso en práctica todo lo que pudo para hacerse invitar a la cumbre de las siete principales potencias imperialistas. Los norteamericanos encargaron a un grupo de profesores de Harvard, bajo la dirección de Graham Allison, para hacer un plan de reformas económicas para la Unión Soviética. Grigori Javlinsky, un hombre de confianza de Eltsin, firmó también este plan que habían enviado a Gorbachov. Bush, por su parte, transmitió a su amigo Gorby el siguiente mensaje: la aproximación del señor Javlinsky es la correcta. Mientras haya más economistas con él en el Kremlin, más credibilidad tendrán las proposiciones de reformas. Una parte de la Unión Soviética juzgó entonces demasiado humillante dejar dictar abiertamente por Washington la política económica a seguir. La administración Bush confiaba todavía en Gorbachov. Una ayuda de gran envergadura solo sería posible si usted enfrenta a los comunistas conservadores y usted mismo renuncia al partido. Gorbachov, a quien el sentido del honor parecía no preocuparle, aceptó también esta injerencia sorprendente. El 16 de julio desembarcaba como un mendigo en Londres. En una carta dirigida al grupo de los siete, él había prometido la inserción orgánica de la Unión Soviética a la economía mundial y griega. 250. He aquí cómo se dirigió a sus siete maestros el alumno. Nosotros tenemos aún mucho que aprender de la vida dentro de un medio democrático, debemos hacer nosotros mismos el trabajo, pero necesitamos la ayuda de Occidente para lograrlo. 3. El problema era que la élite dirigente no le permitía aún aceptar el plan norteamericano a Jason Javlinsky, y los siete pusieron a su querido secretario general en un avión, con las manos vacías. Mientras tanto, el capitalismo salvaje conocía un desarrollo impetuoso en la Unión Soviética y, por consecuencia, Eltsin, liberal y pro-norteamericano, pudo contar con una base cada vez más amplia. En septiembre de 1990, la Unión Soviética contaba con 300 bancos comerciales independientes. A fines de julio, estos eran ya 2,000 al servicio de alrededor de 300,000 empresas privadas. 4. En junio de 1991, Eltsin vuelve por segunda vez a Washington. Recordemos que en su primera visita, en 1989, la prensa lo había descrito como un borracho y un cliente de burdeles. Un alto funcionario, incluso, dijo que a veces parecía un payaso. Es probable que, a propósito de esta visita a Estados Unidos, Eltsin desarrollara contactos con la CIA. En efecto, Eltsin y su grupo parlamentario interregional entablaron estrechas relaciones de trabajo con la Free Congress Foundation, FCF, un grupo de extrema derecha norteamericano bien conocido por sus lazos con los servicios secretos. Después de varias sesiones, de intensivos entrenamientos organizados en varias ciudades soviéticas, la FCF dio a la dirección del grupo interregional y a sus simpatizantes un adoctrinamiento intenso, incluidos dentro de este, los dominios de la táctica, la estrategia, los principios y procesos de toma de decisión, así como el funcionamiento de la libre empresa 6. Cuando el cliente de burdeles vuelve a Washington para engalanar la superioridad del sistema norteamericano, los sarcasmos se silencian y es acogido como un gran hombre de Estado. La prensa norteamericana denotaba con admiración. Eltsin dijo ante el Congreso: "Nosotros los seguimos dentro de la vía de una economía de mercado y de un sistema de libre empresa. Nosotros pensamos que una experiencia que vivimos y que llamamos marxismo, pertenece ahora al pasado 7. Estos elementos explican por qué la CIA manifestó tal interés por la carrera de Eltsin. 251. Mucho antes de golpe, la CIA estimaba que él era el hombre con quien se podría avenir. Después de algún tiempo, los servicios de informaciones estiman que Eltsin es el dirigente legítimo de la Unión Soviética. El golpe de estado de opereta. Luego de los sucesos del 19 de agosto de 1991, de aquella mañana de asonadas que dio al mundo su pequeña dosis de escalofrío tan atendida. Drácula había vuelto. Después de la revolución rumana y la ciudad mártir de Timisoara, no habíamos vuelto a temblar a ese punto. En fin, las montañas de cadáveres, en Moscú, los conservadores, los estalinistas, los hombres de puño de hierro tomaron el poder después de decenas de años, liquidamos la cabeza de las fechorías de la dictadura roja, totalitaria, horrorosa, sanguinaria. Al fin llegaba el momento de la verdad. El jefe del terrible KGB, Kriuchkov, el comandante de la armada, la más agresiva del mundo, Bazov y el despiadado ministro de negocios interiores Pougo, daban un golpe de estado. Desde las primeras horas, este golpe de estado parecía, sin embargo, muy extraño. Los terroríficos ministros no liquidaban físicamente a Gorbachov, se contentaban con declararlo enfermo. No detenían a Eltsin, que llegó a Moscú después de un viaje a Kazajstán, no cortaron las comunicaciones internacionales y, por el contrario, dejaron que Eltsin telefoneara a Bush, a Major, a Mitterrand e incluso, al cuartel general de la OTAN. No quemaron las estaciones de radios extranjeras, las que emitieron sin cesar las informaciones y noticias incitando a la resistencia. Por todos lados, dejaron en libertad de movimiento a los periodistas occidentales que, a través de sus reportajes de radio y televisión, difundieron en directo la propaganda en favor de Eltsin. La armada recibió la orden de no hacer uso de sus armas. La mayor parte de los 8 terribles golpistas parecían no comprender bien lo que pasaba. El primer ministro Pavlov estaba convencido de que un grupo de extremistas armados preparaba un golpe de estado. Información que obtuvo del KGB, e intentó suprimir a todos los ministros. Durante el segundo día del golpe de estado, el sanguinario mariscal Yazov se preguntaba cómo iba a poder salir de ese lío sin perder la imagen. 252. Desde el primer día, se veían a los terribles golpistas y a Nayef y Pavlov circular muertos de miedo ebrios. Fue demasiado burdo. Cualquiera hubiera preparado mejor el golpe. Lo que quedó claro fue que todos los tipos de maniobras y de complots oscuros estuvieron presentes desde el comienzo de este golpe de estado de opereta. En Moscú, el rumor corrió rápidamente. El golpe de estado fue provocado por radicales alejados a Eltsin con la esperanza de abrir la vía a las transformaciones radicales de la sociedad 9. ¿Eran los 8 golpistas terribles bolcheviques? Su llamado del largo de una página no contenía ninguna crítica al programa del Exvii Congreso ni a la restauración capitalista. El llamado al pueblo confirmaba su apoyo a la empresa privada y al libre mercado. Criticaba solamente la apertura caótica al mercado, ya que esta conduciría a una explosión de reflejos egoístas y a la destrucción de las relaciones económicas existentes. En ninguna parte de este texto se hacía mención al socialismo o al Partido Comunista. Pero sí se refería a la grandeza secular de la Rusia. En resumen, los 8 golpistas no tenían nada que ver con el marxismo-leninismo. Sus diferencias de opinión con Gorbachov e, incluso, con Yeltsin no eran fundamentales. Yanayev expresó la esperanza de que pronto podré de nuevo colaborar con mi amigo Gorbachov sobre la vía de la democratización que él mismo trazó y pidió a Yeltsin abrir el diálogo con el Comité de Estado. 10. ¿Cuál fue entonces el origen del conflicto y del golpe? Los 8 formaban parte de los colaboradores más cercanos a Gorbachov y pudieron perfectamente haberse dado cuenta que su jefe era un político sin ninguna envergadura. Pero fue, sobre todo, un verdadero negó en lo relacionado con la economía. Gorbachov no solamente no logró resolver ni el más mínimo problema, sino que se sometió, cada vez más, sin cesar, a los chantajes y a las presiones, lo que ocasionó un caos profundo, insuperable. Tanto la población como luda la clase política, perdió toda confianza en él y se hundió en la apatía y la desesperanza. La Unión Soviética zozobraba en la anarquía total en el plano económico, con el desarrollo de una economía capitalista paralela, con la especulación y la privatización a gran escala de la propiedad del Estado. En el plano político existía igualmente la anarquía. Los 253. Grupos de extrema derecha renacían, la agitación nacional fascista tomaba amplitud y la criminalidad estallaba. Los golpistas prometían el retomo al orden. Dentro del caos general, la Unión Soviética se hallaba amenazada con hacer explosión y caer bajo el control del imperialismo occidental. Los golpistas prometían la soberanía, la unidad y la grandeza. Pero los burócratas y pequeño burgueses evolucionaban hacia un mundo de privilegios, habían perdido todo acercamiento con las masas y el conocimiento de la realidad política. Les era imposible movilizar las masas laboriosas y ni siquiera lo pensaban. Tampoco se daban cuenta de que numerosos partidos de derecha, antisocialistas, podían concentrar grandes cantidades de personas detrás de la bandera de la contrarrevolución. Además, los golpistas desestimaron la influencia que el imperialismo norteamericano y alemán habían alcanzado, así como su determinación de exigir una privatización radical y un reparto de la Unión. Desde que la resistencia al golpe improvisado se produce, el jefe del KGB y el terrible comandante del ejército abandonaron la lucha y, cogidos de pánico, se sumergieron en el vodka. Se acabó la generación brezhneviana. Esta farsa evidenció 2 hechos políticos importantes. Los dirigentes más eminentes del partido y del Estado, que manejaban aún un matiz de retórica marxista, perdieron toda base social. Pero para su proyecto de instauración de una autoridad central fuerte que habría creado en toda la Unión Soviética un mercado capitalista unificado, no fueron capaces de solicitar ningún apoyo, ni a la población ni al ejército. Los Brezhnevois, en quienes algunos habían cifrado la esperanza de un despertar marxista-leninista, revelaron ser verdaderos burgueses que, con el propósito de sobrevivir como tales, capitulaban sin gran dificultad frente a la fuerte corriente burguesa encamada por Yeltsin. Segunda constatación. A través de toda la Unión Soviética, la nueva burguesía logró ganarse una amplia base popular y atizando sentimientos nacionalistas. Es la ideología nacionalista, condimentada de algunos granos de fascismo, de zarismo y de oscurantismo religioso, que hizo descender ciegamente a las masas. 254. A las calles para sostener la reacción, la burguesía y el imperialismo occidental. El golpe de Estado profesional de Yeltsin. Si el golpe de Estado de los 8 incapaces pareció una farsa trágica, en cuanto al golpe de Estado de Yeltsin, revistió perfiles profesionales. Si el golpe de Yanayev se situó fuera de toda legalidad, el golpe de Yeltsin barrió con toda la constitución. Ayer por la tarde, escribió The Times el 22 de agosto, parece que un contragolpe y el Estado tuvo lugar cuando el presidente de Rusia arrancó el poder de las manos de los golpistas. 11. Yeltsin promulgaba decenas de ukases, sobrepasando completamente su poder legítimo y yendo contra los principios de la constitución. La presidencia rusa encarna el poder supremo en el país, escribía Yeltsin al secretario general de la OTAN. 2. En la misma carta, señalaba también que asumía el 13. Comando de las Fuerzas Armadas Soviéticas. En un ukaz se ubicó todas las empresas situadas en el suelo de Rusia, bajo la autoridad de su gobierno. De un golpe de mano, todos los medios de producción cambiaron de propietario. Dado el programa de privatización radical Ile Elchin se trataba, pues, de una verdadera toma del poder de la clase Ile capitalistas del sector paralelo. El 22 de agosto Elchin prohibió el funcionamiento del Partido Comunista en el ejército. Justificaba así su decisión. Los órganos del partido han incitado al ejército a hacer la guerra contra el pueblo, pura mentira. Tres días después del golpe, el miércoles 22 de agosto en la mañana, los 15 oficiales superiores del Ministerio de la Defensa se reunían por primera vez. Y decidían enviar las tropas dentro de los cuarteles. En ningún momento, el ejército disparó sobre los manifestantes. Tres civiles murieron. ¿Pero en qué circunstancias? La población ha obstaculizado gravemente la circulación de las tropas arrojándoles cócteles Molotov y, sobre todo, dividiéndolas a través de barricadas. Los blindados han atropellado a civiles bajo sus orugas, mientras los inductores trataban de escapar por miedo a ser linchados por la muchedumbre. Los muertos no han caído en el curso de acciones ofensivas 15. Está claro que Elchin buscaba pretextos para prohibir el Partido Comunista, así como buscaba mártires para ofrecer un poco de emoción a su revolución. 255. Gorbachev, retenido durante tres días por los golpistas, retomó a Moscú como el raptado de Elchin. El contragolpe de estado de este último fue con la intención de que pareciera que se había realizado para restablecer al presidente Gorbachev en su poder constitucional. De regreso a Moscú, Gorbachev constató que no disponía más del poder real y que solo podía representar el papel de interino en el golpe de estado de Elchin. No le quedaba más que separar a todos sus ministros y reemplazarlos por un equipo presentado por Elchin. El famoso Javlinsky, el hombre de los norteamericanos, tomaría parte. Chapochnikov, el nuevo ministro de la defensa, declaraba que el 80% de los oficiales superiores serían reemplazados. 16. El nuevo jefe del KGB expresaba abiertamente su intención de destruir el KGB. 17. Gorbachev dejaba el Partido Comunista y decía que la tarea difícil, pero honorable de disolver el partido, le tocaba al Comité Central. 18. También confiscó todos los bienes del partido. El 2 de septiembre, Gorbachev impulsó, hasta las últimas consecuencias, el golpe de estado de Elchin. Propuso al Congreso de Diputados autodisolverse. Después de suprimir la Constitución Soviética, adoptó un texto que destruyó completamente los fundamentos de la Unión Soviética. Todas las repúblicas que lo desearan debían redactar y firmar un tratado de unión entre los estados soberanos, unión en la cual cada república determinará de manera independiente su forma de participación. Cada república solicitará su ingreso en la ONU. Fue prácticamente el fin de la unión, la atomización de la Unión Soviética en 15 estados independientes. 19. Este es un golpe presidencial, dirá el economista Nikolai Enger. Es un golpe anticonstitucional, agregará el coronel Nikolai Terusenko. Pero el Congreso, digamos más bien los nuevos ricos, terminó apoyando el golpe de estado anticomunista de Elchin Gorbachev. El golpe de estado de opereta de Yanayev no tenía como objetivo imponer cambios esenciales, sino solo restaurar el orden. El golpe profesional de Elchin, contrariamente, modificó radicalmente todas las estructuras esenciales y los fundamentos legales del estado. El primer golpe ilegal fue condenado y denunciado con pasión por el conjunto del mundo imperialista, comprendidos sus seguidores trotskistas, pero también por Agalef y los partidos ecologistas y por lo que queda del Partido Comunista Belga. El segundo golpe de estado, profesional, que fue la confirmación de la contrarrevolución. 256. Recibió el aval unánime de todos los que se ubicaban en el orden mundial imperialista dictado por los norteamericanos. La Alianza Elchin-CIA. El golpe de estado de Elchin no se hubiera producido tan fácilmente si no hubiera contado con el apoyo masivo de todas las potencias imperialistas. La coordinación entre Elchin y la OTAN era de lejos la principal característica de este acontecimiento histórico. El 19 de agosto, a las 10:30 a.m., un cable de la agencia de prensa Reuters, proveniente de Moscú, se recibió en las salas de redacción. Valentín Sergeyev, un consejero de Elchin, venía de declarar: nosotros apelamos a todas las naciones para que aporten su apoyo moral y actúen por todos los medios posibles para lograr el restablecimiento del presidente Gorbachev. 2. A las 7:45 a.m., Bush reaccionó con prudencia al anuncio del golpe. Habló de consecuencias serias, pero expresó también la esperanza de que Yanayev permanezca de cierta forma de acuerdo con las reformas. 21. Elchin telefoneó inmediatamente al embajador norteamericano en funciones, James Collins, para pedirle que Bush hiciera una declaración pública mucho más contundente contra el golpe. 22 Seguidamente, Collins fue a ver a Eltsin, quien le entregó una carta personal para Bush. Por la tarde, el vicedirector de la CIA, Richard Kerr, informó a Bush sobre una serie de fenómenos anormales. No se había detenido a Eltsin. No se habían interferido las radios extranjeras. No se había desplegado el ejército casi en ningún lugar. Todo ello indicaba que el golpe lo habían preparado mal y con falta de seguridad. En ese momento, Ish determinó que con una presión internacional máxima y un apoyo radical a Eltsin, las fuerzas pro-norteamericanas ganarían la partida en la URSS. El día del golpe, la señora Thatcher, quien se había entrevistado y su teléfono, dio el puntillazo. El pueblo soviético debe resistir descendiendo a las calles para mostrar que quiere la democracia. 23. Al otro día, Bush reveló su estrategia de guerra política con la Unión Soviética de Yanayev. Nosotros estimamos que la política de reformas en la Unión Soviética debe proseguir, y comprendida la 11. Mocratización, el proceso de reconciliación pacífica, entre el poder y entre y las repúblicas y la transformación económica. Nosotros no apoyaremos programas de ayuda económica si el recurso a medios. 257. Extraconstitucionales prosigue. 24 Se trataba de una injerencia directa de Bush en los asuntos internos de la Unión Soviética. Exigió la libertad para los grupos burgueses, zaristas y fascistas, la democratización, la independencia efectiva de las 15 repúblicas, la reconciliación pacifista, y la introducción de una economía capitalista, la transformación económica. Anunció un boicot económico si la ejecución de ese programa en 3 puntos era obstaculizado por los medios extraconstitucionales. Pero al otro día, cuando Eltsin barría con toda la constitución soviética e imponía su propio golpe ilegal para realizar las 3 exigencias norteamericanas, el recurso a esos medios extraconstitucionales no alteró en nada al presidente estadounidense. Durante toda la crisis, la guerra psicológica que los norteamericanos llevaron a cabo, gracias a sus emisoras radiales, la redoblaron en intensidad. Alrededor de 25,000 de ciudadanos soviéticos escucharon, al menos una vez por semana, la voz de las Américas y Radio Libertad, pero cuando la crisis, esta cifra aumentó considerablemente. El 21 de agosto la arrogancia de los norteamericanos subió de tono. Después de una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Eltsin, Baker se dirigió de nuevo al poder soviético. Dé orden a las tropas soviéticas de volver a sus cuarteles, renuncie al estado de emergencia y restituya de Gorbachev en el poder. Al pueblo soviético le decimos, que la cortina de hierro cayó y que el mundo entero tiene los ojos puestos en ustedes. Cada hombre, cada mujer, cada niño, representan el verdadero poder en la nueva Unión Soviética. La historia avanza. Coraje, apoyen de pie firme la libertad y el mundo entero estará junto a ustedes. Posteriormente, Baker dio a conocer los 2 ejes de la política de Estados Unidos y de la OTAN: la negativa de reconocer el nuevo gobierno, el apoyo a las fuerzas democráticas en la URSS. 25 Fue una declaración de guerra política total, una intromisión flagrante en los asuntos internos de la Unión Soviética, sin precedente en la historia de Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda se engancharon en ese mismo carro. El de la injerencia, del chantaje y del apoyo a las fracciones proimperialistas en puestos en Moscú. Antes que estos países adoptaran esta vía, Mitterrand ya había decidido la adopción de las formas más groseras de injerencia política en caso que los 258 golpistas se mantuvieran en sus posiciones. Un portavoz del Ministerio francés de Relaciones Exteriores expresó: Francia estaba dispuesta a otorgar refugio a un gobierno en exilio, si esto hubiese sido necesario. Las autoridades francesas habían puesto un despacho a disposición del señor Kozyrev, igualmente existían medios de comunicación con Boris Eltsin a través de la embajada de Francia en Moscú. Nosotros hemos servido de base logística. El socialista Jacques Attlee, presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, creado en vista de una colonización económica de la URSS y de los países del Este, declaró: hay que ir lo más lejos posible, hacia el bloqueo de toda asistencia y de envíos destinados a la URSS que sean susceptibles de reforzar el 27. Golpe de Estado. No podemos excluir un embargo. Aún antes del golpe de Estado, los norteamericanos consideraban a Eltsin como su mejor carta. Estos apoyaron su golpe para garantizar el poder legal del presidente Gorbachev. Es preciso recordar, sin embargo, que en el mes de julio, los norteamericanos le habían rechazado la ayuda económica a este querido Mijaíl Sergeyevich Gorbachev, a petición expresa de Eltsin. En el mes de junio, este último había insistido frente al vicepresidente Dan Quayle, para que no se otorgara más ayuda económica al poder central, puesto que esta ayuda sería utilizada para impedir que se llevaran a cabo las transformaciones. Eltsin sostenía que esta ayuda debía ir directamente a las empresas privadas, puesto que es esta la única forma de cambiar la situación. 8 antes de que Gorbachev volviera de Crimea hacia Moscú, Bush le envió un mensaje por radio. Póngase de parte Dick Eltsin, trabaje con el presidente Eltsin para proseguir con las reformas 29 en otros términos. Reconozca el golpe de estado de Eltsin como un hecho consumado, únase a él en la vía de la privatización y del capitalismo privado. Gorbachev obedeció. Supuestamente restituido en su autoridad, reconoció que en adelante Eltsin era el presidente, e hizo una declaración absolutamente constitucional. Si uno de nosotros se encuentra incapacitado para ejercer sus funciones, el otro asumirá inmediatamente sus poderes. El verdadero golpe de estado que destruyó los fundamentos de la Unión Soviética, fue perpetrado con la ayuda permanente e intensa TLT, la derecha y la extrema derecha en Moscú en colaboración con las principales potencias imperialistas. Resaltemos la lamentable actitud que asumieron los ecologistas belgas, durante esta crisis. En un comunicado fechado el 22 de agosto, se leía. Agalef se alegra del fracaso del golpe de estado. La audaz actitud de los políticos democráticos, la resistencia física frente a los tanques y la solidaridad internacional dieron vuelta al naipe. 31. Es difícil reproducir más servil y vulgarmente la propaganda norteamericana y alemana. En otro comunicado fechado el 26 de agosto, prosiguieron. La conciencia de ser nuevamente una potencia, otorga a los dirigentes de las diferentes repúblicas soviéticas, tener perspectivas al derecho de autodeterminación y a la independencia. En esta línea, Eltsin fue la figura de proa. Agalef pidió a la comunidad europea que interviniera para que se reanudaran nuevas negociaciones entre Eltsin y Gorbachev. Negociaciones que deben desembocar en una nueva síntesis entre descentralización y cohesión. 32 En las 15 repúblicas se establecieron abiertamente dictaduras burguesas sobre una base ideológica nacionalista, fascista y teñida de oscurantismo religioso. Agalef aclamó la realización del derecho a la autodeterminación de la misma forma que lo hicieron los revanchistas alemanes y el Blanc Bloc, bloque flamenco, y pidió a la comunidad europea, es decir, a la futura potencia europea bajo dominación alemana, que sirviera de mediador entre los peones del imperialismo. Gorbachev y Eltsin. Es penoso, vivir de forma distinta, aunque tal vez sea posible, pero pensar de manera distinta es ya otro asunto, tal vez Agalef pudiera jactarse de haber ajustado cuentas al marxismo y haber condenado el leninismo. Pero sobre los asuntos fundamentales que dicen tener relación con la lucha de clases, no planteó nada capaz de sobrepasar el nivel de la prensa burguesa. ¿Hacia una dictadura de extrema derecha? Numerosos fueron los elementos que nos indicaban que el golpe de estado de Eltsin contenía componentes de extrema derecha y portaba tendencias fascistas. En materia ideológica, Eltsin se inspiró, evidentemente, de la herencia nacionalista de la época zarista. El 22 de agosto Eltsin sustituyó la bandera roja del socialismo por la antigua bandera rosa tricolor, utilizada en tiempos del zar. Ese mismo día, se cantó de himno nacional ruso. 33. 260. La ideología nacionalista rusa suplantó la ideología socialista soviética. En la República de Eltsin, el 43% de personas encuestadas se consideró como rusas y el 42% como ciudadanos soviéticos. 34. El nacionalismo reaccionario alemán no puede ser comparado con el antiguo nacionalismo ruso. Este se apoya en dos pilares: la Iglesia Ortodoxa y el zar. La ortodoxia rusa clásica se caracteriza por su oscurantismo medieval y es manifiestamente manipulada por la derecha. Durante el golpe, el patriarca Alejandro II brindó su apoyo a Eltsin. En el balcón del parlamento, este último apareció rodeado de prelados ortodoxos. Se recogen ya las primeras perlas de esta ola de oscurantismo. El golpe no podía haber triunfado, dijo Alejandro II, por la simple razón que este había debutado como una ofensa a todo lo que es sagrado en nuestra patria. Este se produjo, el día mismo que nuestra iglesia celebraba la transformación de nuestro Señor V. El componente principal del nacionalismo ruso era su sumisión al poder absoluto del zar y a la nobleza. Actualmente aparecen numerosas publicaciones sobre la vida del último zar Nicolás II, quien fue ejecutado por los bolcheviques. Visitando una exposición sobre los últimos días del zar Nicolás II, he podido constatar la gran simpatía que existía por este hombre, así escribió recientemente el profesor. Bordeques. 36. La antigua nobleza, que se fugara en 1917, regresa a instalarse en la Rusia libre. En el mes de agosto, Elchin organizó un primer congreso, en el cual participaron unos 400 emigrados. El conde Nicolás Apraxine declaró: existe la voluntad de utilizar nuestro conocimiento, la cultura occidental de los emigrados, para acelerar la transición a la economía de mercado 37. En una carta dirigida a Elchin, el gran conde Vladimir Kirillovich Romanov, pretendiente al trono, le reafirma su apoyo sincero y rinde homenaje al coraje de todos los rusos que han luchado y que luchan aún para devolver a nuestra patria sus valores fundamentales. Históricos. 38. El bisnieto del zar Alejandro II está convencido de que su hora llegará, una vez que el ardor en favor de Elchin haya pasado. El pueblo ruso comprende que el régimen comunista no fue más que 39. Una interrupción del curso normal de la historia. El tan de Milich sin Gorbachev tuvo que apelar a los dictámenes y a los chantajes. 261. Para instaurar un nuevo orden político que se basa en regímenes autoritarios, nacionalistas, en las 15 repúblicas independientes. Los capitalistas tenebrosos, los burócratas que esperaban impacientes que la hora de las privatizaciones llegara, los especuladores, los traficantes, constituían la única base social que daba prueba de dinamismo y de agresividad. Ellos instauraron su dictadura en la realidad cotidiana de la producción y de la distribución. En nombre de esta clase fue que Gorbachev y Elchin dirigieron sus dictámenes a 1.800 representantes del Congreso, el día 2 de septiembre. Enterrar la constitución y disolver su propio parlamento. Solo una minoría protestó. Es significativo que la nueva dictadura burguesa hiciera uso de las formas más brutales de chantaje para imponer la democracia. Si el plan hubiese sido rechazado, Elchin hubiese convocado a una reunión de urgencia del Congreso de Rusia y esto, con un solo punto de discusión. La secesión de Rusia 40 cuando se efectuó la primera votación y la mayoría de las 2/3 partes no fue alcanzada, Gorbachev hizo votar una segunda vez y si hubiese sido necesario, habría hecho votar una tercera vez. Gorbachev exclamó: si vosotros no aprobáis esta disposición, se suspende la sesión 41. Es de esta manera democrática que la Unión Soviética estalló en 15 repúblicas. Cada una de estas repúblicas cayó bajo el yugo de los nuevos capitalistas, arrogantes y voraces. Ejemplos. En Lituania, una república que accedió a la independencia, se comenzó a ver los efectos. Más de 100 certificados de rehabilitación se otorgaron a antiguos criminales de guerra nazis. Y seguirán aún más. Muchos de estos nazis confesaron ante los tribunales sus responsabilidades en las matanzas. El gobierno lituano reconoció a estos verdugos como inocentes y les otorgó el derecho de indemnización. Uno de estos casos es el de Aloysas Hulots, quien pertenecía al 12 Batallón, y fue el responsable de la matanza de más de 20.000 comunistas y judíos de junio a diciembre de 1941 en Lituania. El padre del presidente Landsbergis, democráticamente elegido, fue ministro del gobierno lituano que se constituyó en el momento de la agresión alemana el 22 de junio de 1941. Además, firmó una declaración agradeciendo al salvador de la cultura europea, Adolfo Hitler, y a su ejército heroico, por haber liberado a Lituania, y le prometió toda la ayuda del gobierno en la cruzada contra el bolchevismo. 2. En Georgia, Zviadgan Zajourdia instauró su dictadura nacional fascista personalizada. Después de una campaña racista, el hombre. 262. Fue elegido con un 87% de los sufragios. El 30% de la población pertenece a minorías nacionales. La nación georgiana, expresó Gansajourdia, sabrá expulsar a todos los traidores, a todos los enemigos, a todos aquellos que han encontrado refugio aquí, y también arremetió contra los tártaros y los leks que levantan hoy la cabeza, tal como los armenios y los osetas, quienes poco a poco devorarán nuestro cuerpo, nuestra santa religión, nuestra patria de santos y de héroes que los comunistas vendieron a gentes foráneas. 43. En Moldavia, una república de 4.200 habitantes, los moldavos fueron movilizados por la extrema derecha en contra del 37% de la población, constituida por 14% de ucranianos, 13% de rusos y 4% de gagauzos. Anatoly Eschama, un ruso miembro del soviet local, declaró: los moldavos ejercen una verdadera dictadura y nos imponen una romanización forzada. 44. La mayoría de los moldavos deseaban una anexión a Rumanía, donde el parlamento acababa de restituir al mariscal Ion Antonescu. Este hombre, en 1941, hizo entrar a Rumanía en la guerra, codo a codo con la Alemania hitleriana. Ahora es considerado como un mártir, cuya muerte fue ordenada por los vencedores soviéticos. El régimen de Antonescu es responsable de la muerte de por lo menos 209.000 judíos. 45. Podemos ver que el nuevo régimen de Gorbachov y Yeltsin trajo consigo la democracia para los nuevos capitalistas y la dictadura para todas las fuerzas políticas que desean defender la causa de las clases explotadas. Es la democracia para los fascistas, los zaristas y los reaccionarios de todo linaje. Sin embargo, el Partido Comunista fue disuelto y sus actividades en las fábricas, el ejército y la policía fueron prohibidas. Estas medidas no afectaron a los grandes burócratas. Estos ya se transformaron en nuevos ricos. Estas medidas impedían la reconstitución de un verdadero Partido Comunista que se sustente en las bases del Partido Comunista. Cuando los golpistas prohibieron la difusión de la mayoría de los periódicos prooccidentales, la prensa libre protestó enérgicamente. La red de World Media, a la cual pertenecen, entre otros, The Christian Science Monitor, EU, Haaretz, Israel, y Les Oir, Bélgica, organizó una campaña mundial de apoyo a Nezavisima y a la Z. Dos días más tarde, Yeltsin prohibió la publicación de 6 periódicos, entre ellos, Pravda, y embargó las imprentas del partido. 263. Comunista. Cuando los comunistas son amordazados, los defensores de la libertad burguesa de prensa no articulan palabra. En todos los continentes, la CIA propicia, generosamente, la difusión de las obras de los escritores que ensalzan los méritos del capitalismo y del imperialismo. Pero el 30 de agosto, cuando el Consejo Moscovita prohibió la unión de escritores de la Federación Rusa, porque había apoyado a los conservadores y el golpe, nadie levantó la voz ni protestó. 46. Por su parte, Yeltsin, que defiende tan brillantemente la propiedad privada capitalista de los medios de producción, se apresuró a nacionalizar los inmuebles, las imprentas y otros medios de producción pertenecientes al Partido Comunista. En nombre de la democracia, el hambre, la dictadura y la guerra civil. ¿Qué futuro espera a los soviéticos, después del triunfo de la contrarrevolución de terciopelo? Una propaganda bien montada y una hábil desinformación convencieron a la gran mayoría de la población occidental de apoyar las revoluciones en los países del este y en la Unión Soviética. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de clase de las palabras democracia y libertad con que Bush, Mitterrand, Martens y Eiskens nos llenan los oídos día a día? El verdadero sentido que estos dan a su democracia, a su libertad, lo comprendemos cuando vemos en qué situación se encuentra la clase trabajadora en Europa del Este y en la Unión Soviética. En los años venideros, se puede esperar un fortalecimiento violento de estas tendencias. Libertad y democracia son sinónimos de paro, de hambre. Estos anuncian la dictadura, la guerra civil y las intervenciones imperialistas. Polonia contaba, en 1991, con 1.700.000 desempleados. En Checoslovaquia, los desempleados aumentaron desde enero de ese año de 120.000 a 300.000 a fines de junio. En junio de 1991, la producción descendió un 32% en comparación con el mes de junio de 1990. Y el costo de la vida aumentó en un 66,5% en un año. 47. La Unión Soviética comenzó su reorganización capitalista. En el curso del primer semestre de este año, la producción bajó un 12% comparativamente con 1990-48, el 8% de la población se encontraba sin. 264. Empleo y la aplicación del plan Javlinsky provocaría la pérdida de empleo para decenas de millones de personas. 49. Gorbachov estimuló un aumento espectacular de la deuda externa con los bancos privados. De 29 millares de dólares en 1985, pasó, aproximadamente, a 70 millares en 1991. Los principales acreedores eran Alemania y Japón. 50. A fines de este año, la inflación llegaría a 1.000%. 51. En el plano político, la nueva burguesía se organizaba y se aglutinaba, principalmente, en torno a las plataformas nacionalistas en las 15 repúblicas. Las diversas fracciones de esta nueva burguesía, todas sedientas de ganancia, encontrarán, ciertamente, una mejor protección bajo los regímenes autoritarios e, incluso, dictatoriales. La ideología nacionalista, con la cual la burguesía pretende consolidar su base popular, impela en el mismo sentido. En cada una de las 15 repúblicas existen diferentes nacionalidades en zonas mixtas. La extremada agitación nacionalista, en una situación de caos general, de miseria y de desempleo, conducirá inevitablemente a la guerra civil. La yugoslavización de la Unión Soviética es casi ineluctable. El control y la injerencia extranjera crecerán rápidamente a medida que los grandes planes de la economía caerán en manos alemanas, japonesas, británicas y norteamericanas. De acuerdo con las circunstancias, el imperialismo se mostrará partidario de la Unión o favorecerá, por el contrario, la fragmentación. Alemania y Estados Unidos eran partidarios del mantenimiento de un poder central, con el fin de garantizar el control de las armas nucleares. Estas potencias preferían también disponer de un gran espacio económico para realizar sus negocios. Con relación a Yugoslavia, todos los partidos alemanes, incluso la socialdemocracia, ya estaban por la revancha y la anexión efectiva de Eslovenia y de Croacia, las que constituyeron la base de la Alemania hitleriana. Alemania estaba, igualmente, a favor de la separación de las repúblicas bálticas. Se hablaba de un pasado histórico, humano y cultural común, y de su responsabilidad histórica para con los estados bálticos. Dos, es por medio de estos argumentos que la Alemania nazi disfrazó su expansión. Los conflictos y las guerras civiles en Europa del Este y en la ex Unión Soviética pueden dar lugar muy rápidamente a intervenciones militares extranjeras. Alemania trata de poner en marcha una nueva. 265. Fuerza de intervención militar en el marco europeo. Genscher propuso la instauración de un Consejo de Seguridad y de una Fuerza de Paz en el marco de la Conferencia por la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dentro de tal organismo, sería Alemania la potencia dominante y no Estados Unidos. 53. El ministro soviético de Relaciones Exteriores, Boris Pakine, otorgó su visto bueno para que se ejerciera una tutela occidental con vistas a resolver los conflictos internos. El principio de no injerencia no puede ser un concepto absoluto, igualmente, no puede ser un objetivo en sí. 54. Desde entonces Alemania es la principal potencia económica en Europa del Este y en la Unión Soviética. Desde 1989 había otorgado una ayuda de 30 millares de marcos a Europa del Este y 60 millares de marcos a la Unión Soviética, lo cual representaba el 56% del total de la ayuda occidental. 55. El capital confianza que Alemania tiene en la Europa de los 12 disminuye. Alemania necesita de una Europa amplia, en la cual tomen parte los países del Este y algunas repúblicas de la antigua Unión Soviética. Alemania sería entonces la primera potencia dominante, tanto en el plano económico como en el plano político. Todo esto puede provocar una gran inestabilidad en toda Europa. Conflictos de intereses principalmente entre Alemania, Francia y los países mediterráneos pueden adquirir formas violentas en el plano internacional, los conflictos de intereses económicos y financieros entre Alemania, Japón y Estados Unidos pueden sacudir al mundo entero. Todo esto presagia graves y despiadados conflictos de clase en la Unión Soviética. Los verdaderos comunistas de este país deberán romper con la ideología a lo Brezhnev y a lo Gorbachev. Con esta degradación del marxismo fue con lo que los burócratas y los burgueses revistieron sus complots. En los conflictos dramáticos, que no tardarán en llegar, estos deberán ponerse de parte de las masas. Los principios de Lenin y de Stalin no pueden retomar raíces en la lucha. El Partido Comunista debe ser enteramente reconstruido y esto no es posible si no se logra una ruptura radical con los elementos que se hicieron dueños del partido bajo Jrushchev, Brezhnev y Gorbachev. El partido no puede conducir el combate a muerte en contra de la burguesía y a la vez tolerar en sus filas personajes que traicionan y capitulan ante el enemigo, decía Stalin. Además aclaró, una fortificación cae más fácilmente desde el interior. Sobre este punto la historia le ha dado la razón. El partido declina, cuando se 266. Distancia de las masas, cuando se ahoga bajo una capa de burócratas. 56. Esta previsión de Stalin llegó a ser realidad. Las fuerzas de izquierda en Europa Occidental tienen mucho trabajo por delante. Estas deben dar su apoyo y su ayuda a los núcleos comunistas que se forman en Europa del Este y en la Unión Soviética, así como a los movimientos sindicales que luchan, basados en principios de clase, contra las fechorías de la libertad y de la democracia. La lucha contra el nacionalismo y contra el racismo, adquieren en nuestro país una nueva dimensión, a la luz del renacimiento del fascismo y de las guerras civiles en los países del Este. El rechazo radical a la unidad de Europa, vale decir a la superpotencia europea y a la Europa alemana, sirve a la paz y también a la liberación del tercer mundo. Cada paso que se dé en vías de la constitución de un ejército europeo, hace avanzar a Europa y al tercer mundo en la vía de la guerra civil y de la agresión. En pro de defender los principios de igualdad, de justicia y de paz en el mundo, es necesario rechazar la guerra económica, en la cual las armas son el boicot, el embargo y las sanciones. Hay que denunciar todos los pretextos de injerencia política y combatir toda intervención militar. Notas. Un time. 29 de julio de 1991, pp. 6, 7. 2. Convenio sobre armamentos. Un mensaje. En International Herald Tribune. 3 de junio de 1991. 3. Que alguien le diga a Gorbachev que su revolución terminó. En International Herald Tribune. 6 de julio de 1991. 4. Jean-Paul Fitoussi. Despacho AFP. París, 29 de agosto de 1991. 5. The Times. 22 de agosto de 1991. 6. International Herald Tribune. 20 de junio de 1991. 7. Covert Action Information Bulletin. No. 37. Invierno 1991, p. 24. Despacho AFP. Washington, 22 de agosto de 1991. 9. International Herald Tribune. 29 de agosto de 1991, p. 1. 10. Le Monde. 21 de agosto de 1991, p. 3. 11. The Times. 22 de agosto de 1991, p. 15. 12. Le Soir. 24-25 de agosto de 1991, p. 6. 13. The Times. 22 de agosto de 1991, p. 2. 14. International Herald Tribune. 26 de agosto de 1991, p. 3. 267. 15. Le Monde. 23 de agosto de 1991, p. 5. 16. International Herald Tribune. 26 de agosto de 1991, p. 1. 17. The Standard. 30 de agosto de 1991, p. 1. 18. The Standard. 26 de agosto de 1991, p. 4. 19. International Herald Tribune. 3 de septiembre de 1991, p. 4. 20. Despacho Reuters. Moscú, 19 de agosto de 1991. 21. International Herald Tribune. 24-25 de agosto de 1991, p. 4. 22. Ibidem. 23. Despacho AFP. Londres, 19 de agosto de 1991. 24. Despacho Reuters. Washington, 20 de agosto de 1991. 25. Despacho Reuters. Bruselas, 21 de agosto de 1991. 26. Daniel Bernard. Despacho AFP. París, 23 de agosto de 1991. 27. Le Monde. 22 de agosto de 1991. P. 6. 28. International Herald Tribune. 22 de agosto de 1991, p. 3. 29. International Herald Tribune. 22 de agosto de 1991, p. 3. Despacho AFP, 23 de agosto de 1991. 30. Le Monde. 25 de agosto de 1991. 31. Agalef, Pers Medellin, 22 de agosto de 1991, Joan Amels. 32. Agalef, Pers Medellin, 26 de agosto de 1991, Mieke Bogels. 33. Despacho Reuters. Moscú, 22 de agosto de 1991. 34. International Herald Tribune. 22 de agosto de 1991, p. 6. 35. The Times. 22 de agosto de 1991, p. 2. Le Monde, 25 de agosto de 1991. 36. The Standard. 24-25 de agosto de 1991, p. 4. 37. Le Soir. 30 de agosto de 1991, p. 7. 38. Le Monde. 29 de agosto de 1991. 39. Despacho AFP. París, 26 de agosto de 1991. 40. International Herald Tribune. 5 de septiembre de 1991. 41. El Congreso de Diputados Soviéticos ha aceptado. En Le Monde. 6 de septiembre de 1991. 42. Litouen hereda an amnestie. En The Standard. 6 de septiembre de 1991. 43. Le Monde. 30 de mayo de 1991, p. 4. 44. La Libre Bélgica. 26 de agosto de 1991. 45. Rumanía, una verdad oscura. En International Herald Tribune. 6 de julio de 1991. 46. Le Monde. 3 de septiembre de 1991, p. 3. 47. Lecho. 22 de agosto de 1991, p. 8. 48. International Herald Tribune. 22 de agosto de 1991, p. 9. 49. International Herald Tribune. 26 de agosto de 1991, p. 8. 50. URSS, la deuda. En La Libre Bélgica. 21 de agosto de 1991. 51. International Herald Tribune. 2 de septiembre de 1991, p. 3. 52. Le Monde. 29 de agosto de 1991, p. 3. 53. Bonn exhorta a la creación. En International Herald Tribune. 5 de septiembre de 1991. 54. Hacia una conmoción. En Les Oir. 5 de septiembre de 1991. 55. El habla clara y nítida de Helmut. En Les Oir. 5 de septiembre de 1991. 56. De Geschiedenis van de Kommunistische Partij van de Sovjetunie, Bolchevik, Moscú, 1938. 268. Una catástrofe alucinante. 2 años después del golpe de Yeltsin, realizado el 21 de agosto de 1991, la URSS se transformó en un cementerio político, industrial y moral. Ese día Yeltsin no enterró solamente el comunismo, acabado desde hacía mucho tiempo, sino que también enterró a la Unión Soviética como país organizado e independiente. El golpe conservador de Gennady Yanaev del 19 de agosto tenía como objetivo reformar de manera racional y progresista la Unión Soviética, y transformarla en una potencia capitalista unida e independiente. El contragolpe democrático de Yeltsin, apoyándose en las fuerzas del capitalismo salvaje, en los nacionalistas de derecha y en la CIA, quería la destrucción del país, la desregulación caótica y la instauración de un protectorado norteamericano. Sin embargo, esta última opción del capitalismo salvaje y compratore fue apoyada por toda la pseudoizquierda occidental. Pierre Aubois y Louis van Heyte, ambos portadores del título de presidente del moribundo Partido Comunista de Bélgica, se unieron a Guy Spytaers, presidente del Partido Socialista, para responder a un llamado de Eduard Shevardnadze y Alexander Yakovlev y crearon un comité de apoyo a la democracia en la URSS. La declaración condenaba la fracción de militares y de conservadores que trataron de tomarse el poder, olvidando el profundo deseo de cambio y de libertad que nació en el país desde el principio de la perestroika y de 269. La glasnost. Este comité dio su apoyo a Yeltsin y afirmaba que ayudará a los demócratas soviéticos y que incitará a las autoridades gubernamentales occidentales a tomar todas sus responsabilidades. Como si los servicios secretos occidentales tuvieran que ser incitados a ayudar a Yeltsin. Evidentemente, los trotskistas de la Cuarta Internacional hicieron también su tradicional número demagógico. Había que oponerse sin dudar a este golpe y luchar junto a Yeltsin. El desarrollo de la autoorganización, del pluralismo político y de la total libertad de expresión son la única garantía de una democracia. 2 años después, observamos la alucinante catástrofe que provocó este cambio y libertad y esta democracia pluralista de Yeltsin en la Unión Soviética. A fines de 1993, la producción industrial había disminuido en más del 40% con relación a 1990. Esta depreciación fue sobre todo catastrófica después del golpe de Yeltsin. Partiendo de un índice de 100 en 1991, descendió a 62 a fines de 1993. En este mismo período de 2 años, la producción de acero y de petróleo decrecieron de 100 a 76 puntos y la producción de tractores a 50. Los productos lácteos disminuyeron de 100 a 42 puntos, la cantidad de carne vendida a 65 puntos y la fabricación de zapatos a 44 puntos. Entre junio de 1991 y junio de 1992 las exportaciones se redujeron hasta un 49%. Según Jeffrey Sachs, las exportaciones bajaron de 236.000.000 de dólares en 1985 a 35.000.000 de dólares en 1992. Una amputación de 85%. La mayor parte de las exportaciones pasa, sin embargo, por conductos ilegales dirigidos por organizaciones de la mafia. El Estado pierde su influencia en toda la vida económica. Así en enero-febrero de 1992, el Estado recaudó solamente el 50% de los impuestos. La deuda externa de Rusia no deja de aumentar. A mediados de 1993, rondaba los 87.000.000 de dólares. Todas las relaciones económicas se rompen. El Estado no paga a los asalariados. Sus deudas, en cuanto a sus ciudadanos, estimadas en 40.000.000 de rublos en marzo de 1992, subieron tres meses más tarde a 150.000.000. Las empresas no pagan sus compras. Las deudas interempresas pasaron de 40.000.000 de rublos en enero de 1992 a más de 1.000.000 en abril de este año. 270. Las empresas pararon toda inversión, señalaba Le Monde Diplomatique. La contrarrevolución en el terreno económico pone la producción en las manos de una minoría y sumerge al 90% de la población en una enorme miseria. Este proceso de polarización va acompañado de una destrucción impresionante de los medios de producción. Es una verdadera regresión económica que acompaña la lucha de clases, durante la cual los nuevos ricos despojan a los trabajadores. Como consecuencia de la falta de piezas de repuesto, sus precios se han duplicado, 250.000 tractores están inmovilizados. Como los coljoses no compraron más maquinaria, la mitad de las fábricas que trabajan para el sector agrícola pararon la producción en marzo de 1992. En el transcurso del mes de enero de 1992, para pagar sus deudas, los coljoses sacrificaron 600.000 cabezas de ganado, 3,5 millones de cerdos, 4,5 millones de ovejas y de cabras. Destruir la riqueza ganadera fue un hecho ya repetido en la historia. Después de la Gran Revolución, los campesinos ricos de entonces mataron 20.000.000 de caballos, 30.000.000 de bovinos, 14.000.000 de cerdos. Hoy día, y para destruir la colectivización y empujar a los campesinos a un estatus de explotados, la nueva burguesía obliga a los coljoses a matar el ganado. A principios de los años 30, los obreros estaban noche y día en los campos de trabajo para construir las fábricas de tractores, con el fin de ayudar a los campesinos. En el campo tenían 50.000 tractores en 1930 y recibieron 230.000 nuevos entre 1931 y 1934. En cuatro años de lucha, la revolución había derrotado a la burguesía rural y abierto a la masa campesina el camino a una vida libre, a la cultura, a la ciencia, a la técnica y al desarrollo de la producción. Al comienzo de los años 90, en solo algunos años de contrarrevolución, 250.000 tractores estaban cubiertos de moho y la fabricación de tractores bajó en cientos de millones. Desde 1990, un país desarrollado e industrializado fue tercermundizado, su economía desequilibrada y su soberanía pisoteada. Un diario financiero escribe: mucha gente en Ucrania, incluso en las grandes ciudades, tienen una cabra para la leche y el queso. Así, una economía industrial sofisticada volvió prácticamente a una agricultura de supervivencia, bajo el impacto de la hiperinflación y de la falta de energía. 271. Hasta los pequeños capitalistas, por quienes supuestamente se hizo esta contrarrevolución, no salen adelante. Valentín Nivikov, 34 años y uno de los primeros campesinos privados de la región de Yaroslavl, declaró: la vida era mejor en los tiempos del supuesto estancamiento. Si yo pudiera, volvería a esa época. Entonces uno podía comprar chocolate. Ahora, yo trabajo de la noche a la mañana y termino con una montaña de deudas. En 1989 no pasó un día sin que se nos repitiera: el comunismo no funciona, no es económicamente viable. Era preciso introducir el capitalismo para abrir la puerta al bienestar y la abundancia. El capitalismo había probado terminantemente su superioridad. Menos de 5 años después, la catástrofe económica que el capitalismo salvaje provocó en la URSS, pone de manifiesto la perfidia de esa propaganda interesada. Paro, pobreza, pillaje. La contrarrevolución Gorbachov-Eltsin llevó a 300.000 de soviéticos a una alucinante crisis económica, social y moral. Supera la crisis de la República de Weimar, de donde emergió la bestia fascista. No obstante, la burguesía occidental no dejó de clamar que, a pesar de todas las dificultades, la reforma y la democracia progresan. Esta es una linda ilustración de lo que los marxistas llaman tomar una posición de clase. Cuando, y con el socialismo, los explotadores, reaccionarios, fascistas se encontraban en los gulag, la burguesía tenía ojos solamente para ellos y representaba a toda la sociedad socialista como una gigantesca prisión. Hoy día, los antiguos detenidos de los gulag forman la clase de los nuevos ricos, toda la población trabajadora sufre el gulag infernal del capitalismo salvaje. Desde el punto de vista de la burguesía, la sociedad volvió a encontrar la libertad, la democracia. A fines de 1993, había oficialmente en Rusia 700.000 cesantes, pero el número real fue estimado en 20.000. Estos millones de cesantes no tienen ninguna forma de ayuda social. A principios de 1992, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, anunció que 15.000 de trabajadores, 20.000 de funcionarios podrían perder su empleo en los 2 años siguientes. En el transcurso de los 2 últimos años, relata The International Herald Tribune en octubre de 1992, 8 de cada 10 rusos son 272. Más pobres que antes. El poder adquisitivo promedio es solamente del 42% de lo que era en 1991. La revue internationale du travail escribía. Según cifras oficiales, los ingresos netos perdieron el 60% de su valor desde diciembre de 1991 hasta febrero 1992. La misma revista continuaba. La población empieza a sufrir una pobreza extrema. A principios del año, el 85% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza, no pudiendo comprar ni siquiera alimentos de base. El mínimo vital en Moscú, febrero de 1992, se sitúa entre 1.300 y 200 rublos, de tal manera que una pensión de 542 rublos no podría responder, con toda evidencia, a las más elementales necesidades de existencia. Algunos meses más tarde, en junio de 1992, Le Monde Diplomatique publicó. El mínimo vital está fijado en Rusia en 3.500 rublos, el mínimo de supervivencia fisiológica en 800 rublos. Un profesor gana en Moscú de 750 a 800 rublos, el límite justo de la supervivencia fisiológica. Entonces no puede comprar ni ropa, ni libros, ni cuadernos. Una enfermera gana el mismo salario, 750 a 800 rublos. Un médico gana de 1.000 a 1.400 rublos, justo para sobrevivir. Hoy la libertad y la democracia para los explotadores se encuentran restablecidas en la ex Unión Soviética. Y de golpe, la gran mayoría de la población se sumerge bajo el umbral de la pobreza. La libertad y la democracia para las masas trabajadoras, aseguradas con el socialismo, han sido perfectamente liquidadas. En Rusia, la inflación en 1992 fue de 2.500%. En 1993 fue de 1.000%. En Ucrania superó el 10.000%. ¿Qué significa eso para los trabajadores y, sobre todo, para los jubilados soviéticos? El hombre de la calle se vio desprovisto de todas sus economías prácticamente. Los millones de rublos ahorrados durante toda la vida perdieron todo valor. Rara vez en la historia se tuvo una prueba tan clara y terrible de que el capitalismo es el robo de la propiedad privada de los trabajadores. Ninguna palabra es exagerada, porque se trata realmente de bandolerismo, de gangsterismo, de robo, robo cualificado de más de 270.000 de trabajadores honestos. Y qué paradoja de la historia. Se sabe que el comunismo quiere terminar con los medios privados de producción, fuente de explotación del hombre por el hombre. Desde hace más de un siglo, los capitalistas responden a esta reivindicación con la mentira de que los comunistas quieren despojar a la gente de sus casas, de sus bienes y de sus propiedades. Desde 273. Luego, los comunistas no han criticado jamás la propiedad personal de los bienes de uso y de consumo. Pero he aquí que en la Unión Soviética el socialismo, corroído desde hace 35 años, es derribado desde el interior, y un nuevo capitalismo se instala. En los apacibles días del socialismo, millones de decenas de viejos, de los cuales muchos habían arriesgado su vida durante la guerra antifascista, pudieron constituir un ahorro importante. Todos los soviéticos que trabajaron durante 20 o 30 años ahorraron para su vejez. Y bien, en el curso de los tres últimos años, fueron agredidos y desprovistos de todos sus ahorros por la clase criminal de los nuevos capitalistas. Así es como el capitalismo saquea a los trabajadores sus bienes adquiridos durante una vida de trabajo honesto. La prensa norteamericana relató, ahorros acumulados en el transcurso de una vida entera fueron barridos por la inflación. Yo tenía 3.000 rublos en el banco de ahorros y esto me parecía una fortuna, decía Maya Yakov, una pensionista de 63 años que trabajó como dactilógrafa. Yo estaba contenta porque sabía que tenía dinero suficiente para pasar mi vejez. Ahora eso no vale casi nada. Tengo miedo del invierno. Genocidio. La palabra genocidio ha sido desacreditada por un uso abusivo. El mayor genocidio de este siglo fue infligido por los nazis al pueblo soviético. J. 23 millones de muertos. Se sabe, sin embargo, que los nazis habían preparado los espíritus alemanes para este exterminio, inculcándoles odio hacia los bolcheviques, que habrían provocado deliberadamente una hambruna genocidio para liquidar al pueblo ucraniano. Yo me sentí escéptico cuando leí un texto de Nina Andreeva en el que afirma, según muchos veteranos de la guerra, del trabajo, el verdadero genocidio empezó con la reforma programada por el presidente ruso, este genocidio que arrancó la vida a millones de personas por hambre, frío, terrorismo moral, ultraje, falta de medicamentos y desencadenamiento de crímenes. Para verificar esta afirmación, leí más atentamente la prensa occidental y me sentí extrañado al constatar que realizaba un cuadro de la realidad rusa en el cual el genocidio toma, efectivamente, un lugar central. 274. A fines de 1993, entre el 30 y el 35% de la población vive en la pobreza y no alcanza a tener siquiera el mínimo de supervivencia fisiológica. Esto significa que existen entre 90 y 105.000 de personas para quienes la supervivencia no está garantizada. Otro 40 o 50%, es decir, entre 120 y 150.000 de hombres viven por encima de este mínimo vital. En la ex-URSS, 264.000 de personas, sobre un total de 300.000, tienen que gastar casi todos sus ingresos en alimentación. El umbral de pobreza es de 3.000 rublos por persona. El 87% de la población no alcanza a tenerlo. Según el Ministerio de Relaciones Sociales, una familia consagra más del 80% de sus ingresos a la alimentación. Por lo demás, entre 1989 y 1993, el consumo de carne descendió en un 14%, los productos lácteos en un 25%, el pescado en un 24%, las frutas en un 19%. Muchos soviéticos están subalimentados. En Moscú, en febrero de 1992, la ración calórica media disminuyó aproximadamente a 2.200 en vez de las 2.800 calorías recomendadas como mínimo, la ración proteica se redujo a 50 gramos, es decir, muy por debajo de los 80 a 100 gramos recomendados como mínimo. Esta situación recuerda el tiempo de guerra. Los primeros casos de muerte por subalimentación ya fueron señalados a los medios de comunicación. Las cifras de abortos hablan por ellas mismas de genocidio. Amon Kapeliouk escribió en Le Monde Diplomatique. La principal causa de abortos cifra oficial de 8.000, pero el total alcanzaría 20.000 con los abortos no declarados, tiene su origen en las dificultades económicas. En 1987 hubo 5.600 nacimientos en la URSS, los millones de mujeres que quisieran tener un hijo, están en la imposibilidad material absoluta de criarlo. El capitalismo democrático las obligó a abortar. En Europa, la extrema derecha y los neonazis combaten el derecho al aborto, pero al mismo tiempo atacan el comunismo. En la Unión Soviética, lograron destruir el comunismo, y he aquí que sus colegas rusos obligan a millones de mujeres a abortar contra su voluntad. Y para las mujeres rusas que llegan al final del embarazo, la pesadilla continúa. 34.000 madres en 1992 rehusaron llevarse al recién nacido cuando salieron de la maternidad. Los nacimientos empezaron a disminuir de manera dramática. En Moscú, en 1991, hubo 84.000 recién nacidos, contra 96.000 el año 275. Precedente, es decir, una baja de un 13%. Y esta cifra sigue bajando de manera dramática. 2. La población comienza a declinar. En enero de 1992, Rusia registró 147.000 nacimientos y 167.000 decesos y el Ayuntamiento de Moscú se niega a publicar las estadísticas de los suicidios, porque numerosos pensionados han puesto fin a sus días. 3. Los niños, como los viejos, son los primeros tocados por el actual genocidio. Galina Serdiukovskaya, directora del Instituto de Investigación Científica de la Prevención de Enfermedades Infantiles, declaró, ya no se puede dar ni leche ni azúcar a los niños. Del 12 al 15% de los niños que van al jardín infantil, a la escuela primaria, ya sufren de enfermedades crónicas que afectan principalmente las vías respiratorias. El Comité de Estado para la Familia y la Infancia llegó a la conclusión, recientemente, de que solamente el 4% de los niños rusos están en perfecta salud, poniendo en guardia contra los estragos provocados por las carencias alimenticias. Los padres mandan a sus hijos al orfelinato porque ellos comen mucho y nosotros ya no podemos más. Según estadísticas oficiales, 154.000 niños rusos fueron abandonados por sus padres y viven en sótanos o en casas abandonadas. En 1992, el presupuesto de salud disminuyó en un 39%. 4. El economista Kalganov dijo, aquellos que desean recibir cuidados tienen que ir al sector privado. Los hospitales públicos no tienen créditos para comprar los medicamentos que necesitan. 5. Según M. Caen, cirujano. No hay medicamentos, los hospitales caen en ruinas, la tuberculosis vuelve, según pronósticos de los expertos, tocará en 2 años a 100 de cada 100.000 personas. 6. En Rusia ahora son millones los pobres que se ven obligados a vender sus órganos para poder sobrevivir. Numerosos especialistas están dispuestos a participar en acciones de trasplante de órganos, lo que conduce a una instauración, a través del comercio de elementos del cuerpo humano, de una nueva esclavitud. 7. He aquí lo que en realidad esconde la bandera de la libertad burguesa, por la cual trotskistas y socialdemócratas llamaron a marchar en 1989. Un economista, miembro de la Academia de Ciencias, declaró en los tiempos del sistema comunista, nuestro nivel de vida nunca fue muy elevado, pero todo el mundo tenía un trabajo. La cobertura de las necesidades fundamentales y de los servicios sociales, que era ciertamente inferior a las normas occidentales, estaba también garantizada. 276. Garantizada a cada uno. Hoy día, por el contrario, las condiciones sociales de Rusia se parecen a las del tercer mundo. Todas estas catástrofes se ven aumentadas en las repúblicas independientes por las guerras civiles reaccionarias. A principios de los años 20, Stalin había señalado que las fuerzas reaccionarias de las repúblicas periféricas recurrirían al nacionalismo burgués para destruir el régimen socialista y buscar refugio en el sistema imperialista. La paz, el desarrollo, el socialismo, exigían la unidad de la clase obrera multinacional, la solidaridad entre todas las nacionalidades y el respeto de las diferentes lenguas y culturas. Y para defender la paz, el desarrollo y el socialismo, era necesario combatir firmemente el exclusivismo nacional, el chauvinismo local, el separatismo. La justeza de estas palabras de Stalin está puesta de manifiesto actualmente por las guerras reaccionarias que transportan a las repúblicas periféricas 80 años atrás. A principios de 1993, el diario Lesoy escribía, la guerra civil en Tadjikistán es todavía más cruel que la guerra en Bosnia-Herzegovina, ha provocado más víctimas y refugiados que la de Bosnia 8 y Le Monde precisó. Según estimaciones oficiales, el número de muertos de la guerra civil es aproximadamente 25.000 y varias centenas de miles de refugiados. Esto es enorme para un país de 5.000 de habitantes, un oficial superior ruso afirma que para acercarse a la realidad, habría que multiplicar la cifra por 4.9. A fines de 1993, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el control del Alto Karabaj ha costado, según el presidente Azeri Aliyev, 18.000 víctimas. 10. Esta guerra civil reaccionaria desgasta tanto a Armenia como a Azerbaiyán. Armenia, totalmente aislada, está muriéndose. Todos los hospitales, todas las escuelas, todas las empresas están cerradas. El agua potable es escasa y la electricidad insuficiente. En el transcurso de este año, los armenios han cortado tantos árboles, que una catástrofe ecológica amenaza. Las enfermedades infecciosas, los casos de hepatitis, aumentan de manera alarmante 1-1. Georgia fue desgarrada por una guerra civil entre los nacionalistas, unidos en torno al presidente Gamsajourdia, y las fuerzas liberales y pro-norteamericanas, agrupadas alrededor de Shevardnadze. En Osetia del Sur, los 150,000 osetios, que constituyen dos tercios de la población, declararon su independencia de Georgia en 1990. La 277. Guerra civil que siguió se detuvo después de la intervención de tropas rusas. En el mismo momento estalló también una guerra civil entre los georgianos y los nacionalistas abjazos, que reclamaban la independencia de Abjasia, donde 99,000 abjazos constituyen el 18% de la población. El capitalismo prometió la democracia y trajo la dictadura y la esclavitud. Habló del aumento del bienestar y provocó la tercermundización. Prometió la liberación y hundió a las repúblicas en la guerra civil. Durante decenios, el imperialismo produjo campañas por la defensa de los derechos humanos, mediante reaccionarios y agentes de la CIA como Sájarov y Solzhenitsyn. Amnistía Internacional, bajo su bandera de duplicidad, participó en todas esas campañas anticomunistas. ¿Qué pasó con los derechos humanos de decenas de millones de subalimentados y hambrientos actuales, millones de mujeres obligadas a abortar, millones de niños enfermos crónicos, de los cuales se cuentan por miles los que viven en la calle, decenas de miles de viejos empujados al suicidio, miles de pobres obligados a vender sus órganos, 100,000 muertos en guerras civiles y crímenes de la mafia? El que defiende los derechos del hombre de los explotadores, de los mafiosos, de los fascistas y anticomunistas, niega por ello los derechos del hombre de los trabajadores. Mafia, burocracia y CIA. Con Stalin, los burócratas que transformaban empresas del Estado en sus propios feudos iban a parar a Siberia. Ahí, se encontraban con especuladores, defraudadores, traficantes y personas que habían desfalcado propiedades socialistas. Desde 1990, los antiguos prisioneros del Gulag y sus semejantes han tomado el poder del Estado y aplican un programa de privatización de las empresas socialistas. La Unión Soviética ha entrado en una era controlada por la mafia y la bandicracia. La mafia toma el poder. El semanario Newsweek dio una descripción minuciosa de la situación. El crimen organizado dirige San Petersburgo. Aquí, como en las mayores capitales rusas, los bandidos se han apoderado del mundo de los negocios, controlan el gobierno y la vida cotidiana de un pueblo que sufre desde hace mucho tiempo. Inspectores del Ministerio del Interior. 278. Contaron casi 3,000 organizaciones controladas por la mafia en todo el país. Con la ayuda de pejes gordos bien armados, estas organizaciones arrebatan millones de dólares y dirigen otras organizaciones criminales activas en la prostitución, el narcotráfico y el comercio de armas. Algunas exportan materias primas rusas por miles de millones de dólares, los funcionarios en casi todos los ministerios son comprados, perseguidos, intimidados y controlados por los bandidos rusos. En San Petersburgo, un alto inspector estima en un 70% el porcentaje de policías corrompidos, cuando los occidentales ven unos negocios que prosperan, tienden a ver empresarios. Los rusos ven bandidos. El mensual Le Monde Diplomatique cita una encuesta para mostrar hasta qué punto la mafia ha tomado proporciones extraordinarias con la complicidad y el apoyo activo del aparato de Estado de Yeltsin. Se puede leer sobre el crimen organizado. En la Rusia de Boris Yeltsin, el ejecutivo del Estado y la mafia se confunden en formas múltiples en un entorno opaco. Se están llevando a cabo investigaciones sobre unos 30,000 policías, soldados y funcionarios. La criminalidad mafiosa aumenta de modo excepcional. Dentro de poco, el AMPA rusa será la más grande del planeta. Se puede decir, de modo general, que la restauración del capitalismo en la Unión Soviética es un crimen contra el pueblo de trabajadores que había llegado, mediante esfuerzos heroicos, a construir una sociedad socialista y libre. Pero más concretamente, se puede constatar que el capitalismo se ha impuesto con una explosión de criminalidad sangrienta y sin piedad, una criminalidad que ha hecho tabla rasa con todas las leyes, todas las pautas y normas de la moral de la sociedad socialista. El capitalismo en Rusia es la obra de una clase de criminales de derecho común. El saqueo de los bancos, el robo de materias primas, el narcotráfico y el tráfico de armas. Estas son las tres etapas hacia la libre empresa y el libre comercio. Un periódico financiero belga declaró: El Ministerio Ruso del Interior ha anunciado que miles de millones de rublos desaparecieron durante los últimos meses en Rusia. El Banco del Estado ha otorgado cientos de miles de millones de rublos en créditos a falsas cooperativas. Los directores, en connivencia con las mafias locales, desaparecen después en el extranjero donde blanquean el dinero. Por lo menos un tercio de las exportaciones de petróleo pasa por las manos de la mafia. 15. El petróleo crudo se compra por 5.227 rublos la tonelada, o sea, 17 dólares. Después de haber obtenido un permiso de exportación, muy fácil de adquirir mediante soborno de un funcionario corrompido, este petróleo se vende otra vez al precio mundial de 150 dólares por tonelada. 16. La fuga de capitales hacia bancos occidentales es, según se estima, de 30.000 millones de dólares. A comienzos de 1994, ya había alcanzado el ritmo de 2.000.17 millones al mes. Valentín Dmitrievich Rotschin, que dirige en Moscú la oficina de lucha contra el narcobusines, declaró: la droga está estallando en el conjunto de la CEI. El narcobusines se está convirtiendo en la actividad ilegal más rentable. Casi el 14% de la población se ve afectada. 1. Para reforzar la represión antipopular, la burguesía occidental lanzó programas demagógicos para luchar contra la criminalidad y el narcotráfico. En Rusia, esto provocó el nacimiento de una clase de capitalistas que acumulan riquezas gracias al crimen y al narcotráfico. Existe una simbiosis entre la mafia y los funcionarios, pero también entre la mafia y los jefes de empresas y directores de bancos del Estado. Esta simbiosis se lleva a cabo no solo en nombre del interés común de todos en enriquecerse por todos los medios, sino también por el chantaje y la violencia. El jefe de una gran fábrica del Estado aseguró: decidí contratar agentes metidas en la extorsión después de que uno de mis homólogos, otro jefe de fábrica, fuera asesinado en su propia oficina. Les debo los ojos de la cara por haber reorganizado la protección de la fábrica. Además, dada la influencia que tienen sus jefes en altos niveles del poder, estas mafias otorgan ventajas. 19. En 1992, varios banqueros fueron asesinados sin que la policía encontrara, o hubiera querido encontrar, a los culpables. El homicidio de Nikolai Ligachev, presidente del Banco Agrícola de Rusia, causó impacto en los círculos bancarios. En Moscú, el periódico Sevodnie comentó: los asesinos demostraron simplemente a la población que nadie ni nada garantizaba la más mínima protección a nadie. Ya no queda más que un solo juez y amo en Rusia, el rufián. La situación podría cambiar pronto en cuanto los puestos clave del sistema bancario hayan sido tomados por los mafiosos. Es preciso darse cuenta de que estamos en medio de una guerra por la toma del mundo bancario, que es el sistema sanguíneo de la economía. 20.280. Mafia y privatización. Gracias a estos miles de millones de dólares ganados por el crimen, la mafia es la única gran institución capaz de adquirir legalmente las empresas del Estado puestas en venta. En octubre de 1992, Yeltsin distribuyó a todos los ciudadanos rusos bonos de privatización por un valor de 10.000 rublos. Estos bonos permitían comprar acciones en 8.000 empresas, por un valor estimado de 1,5 billón de rublos, por privatizar en 1993. Pravda escribió que Yeltsin organizaba por una parte el hambre y por otra distribuía acciones para que se vendieran por casi nada. Cuando le preguntaron lo que haría de su bono, un ama de casa respondió: se lo doy si quiere. Y un viejo comunista intervino: voy a romper este pedazo de papel y echado a la basura. ¡Qué escándalo! ¿Cómo están liquidando nuestra Rusia? Gran parte de las acciones distribuidas fueron a parar a manos de la mafia. El Ministerio del Interior de Yeltsin comunicó: unas 40.000 empresas rusas, entre ellas empresas del Estado, están bajo el control de la mafia. El volumen de ventas de la mafia en Rusia es de 1 billón de rublos. 22. En Occidente, esta misma prensa podrida que alababa página a página la libertad y la democracia, sabe muy bien que es la mafia la que hizo nacer el capitalismo ruso. The Wall Street Journal consideró que las transacciones en el sector privado alcanzaban el 50% de la economía oficial. Que la corrupción generalizada y hasta el crimen violento estén asociados a estas actividades está claro. Pero esta situación era previsible. Este periódico cree que un día las actividades capitalistas estarán bien reglamentadas, pero que, en el intervalo, hay que vivir con las prácticas de la mafia. Las organizaciones que organizan el mercado deben desarrollarse de modo orgánico. Entretanto, la corrupción está en todas partes y muchos individuos repugnantes se están enriqueciendo. 24. Privatización por la bandicracia. Los antiguos burócratas que dirigen empresas del Estado como feudos propios, constituyen otra capa social de la nueva gran burguesía. Con el programa de privatización, los gestores del Estado tienen la posibilidad de comprar grandes bloques de acciones, a menudo. Y más de un cuarto del total. Amigos y elementos de la mafia pueden comprar después, por sumas insignificantes de dinero, bloques suplementarios que le otorgan a la nueva bandicracia un mayor control aún 25. Vadim Polovnikov, de Rostov sobre el Don, es ingeniero titulado en 1964 del Instituto Politécnico de Odessa. En la época de la perestroika fue nombrado director general de las fábricas químicas reunidas Revolución de Octubre, de Rostov. Su caso es típico. Privatizó su empresa y la transformó en empresa colectiva, vendiendo acciones a los obreros. Después, volvió a comprar la mayoría de las acciones, el periódico norteamericano The Nation destacó. Gana centenas de millones de dólares en divisas, haciendo negocios con sus socios comerciales norteamericanos y europeos para Alexei Pankin, hijo de un ministro cuando Gorbachev, Polovnikov es el modelo del nuevo magnate ruso. Pankin añadió, Rostov es la región de los cosacos. El espíritu de empresa nunca fue erradicado ahí, se trasladó simplemente hacia la criminalidad. De hecho, están mejor preparados para una cultura de empresario. Liberan de la cárcel a gente que estaba encarcelada por actividades consideradas antes como criminales, pero que ahora se han convertido en actividades económicas normales. Existe ahora una situación de caos completo y tienes que violar la ley para llegar a algo. Son los primeros pasos del capitalismo, y el ser humano se guía solo por sus propias motivaciones. Se tendría que poder poner límites a todo esto. Pero es inevitable, como pasó en Estados Unidos tras la Guerra Civil 26. Sabemos que la burguesía europea surgió de una orgía de crímenes durante la conquista y la revalorización de América Latina, de África y de Asia. En los países europeos durante la industrialización, despojó a los obreros y a los campesinos robando, saqueando y explotándolos. Esto explica por qué nuestros burgueses, tan civilizados y distinguidos, entre los cuales hay, incluso, quienes alardean de socialistas, se muestran tan comprensivos con respecto a los criminales que se apoderaron de la propiedad del pueblo soviético. El socialdemócrata Jacques Attali dijo, usted está en un país de Europa del Este y se da cuenta de que un jefe de empresa pública privatizó su empresa, violando la ley, por una gestión buyout, otorgándose a sí mismo la mayoría de las acciones de su empresa. Cambió los estatutos, la transformó en sociedad de tipo comercial y, mejor aún, le dio su nombre. Y él es un antiguo dirigente comunista. 282. Es un excelente manager. Usted puede decir, este es un estafador, un nomenclaturista que se instaló, robó el trabajo que hicieron millares de personas durante generaciones, para montar su empresa. Pero también se puede decir, ya está, es el comienzo del capitalismo, se trata de un empresario que hace funcionar su negocio 27. Aquí está resumida en una frase toda la filosofía socialdemócrata. Sí, son ladrones, son estafadores, criminales, pero también son empresarios, hombres de la libre empresa. Hoy día se puede ver cómo la nueva burguesía impone su dictadura por el crimen y la violencia, y en la ilegalidad más flagrante. A finales de 1993, los pequeños comercios en Rusia ya habían sido privatizados en un 70%. De 14.500 empresas grandes y medias, 11.000 habían sido transformadas jurídicamente en sociedades anónimas, y 7.000 privatizadas. Y cada mes se abren entre 600 y 800 subastas de empresas 28. En cuanto esta burguesía esté bien establecida, codificará su dictadura con leyes y el Estado de Derecho. Los trabajadores que se opongan a la explotación y a la miseria serán recibidos, en nombre de la ley, a tiros. Bajo la tutela norteamericana. La nueva burguesía rusa no solo tiene un origen criminal, sino que también tiene un carácter parasitario y dependiente. El imperialismo mundial atraviesa una crisis profunda y general que sigue agravándose. Para sobrevivir, los imperialismos norteamericano, japonés y alemán buscan nuevos mercados y tratan de eliminar competidores. En esta coyuntura internacional no hay sitio para un capitalismo ruso fuerte e independiente. Ahora que ha alcanzado su objetivo, o sea, destruir el socialismo en la Unión Soviética, el imperialismo pretende alcanzar una doble meta. Apoderarse de las materias primas inagotables que constituyeron una de las riquezas imprescindibles de la URSS y concentrar las transformaciones tecnológicas sofisticadas en Occidente. Exportar los productos manufacturados con un alto valor añadido y artículos de lujo hacia Rusia. Solo el socialismo y la planificación centralizada podían asegurarle a Rusia un desarrollo armonioso e independiente. El capitalismo salvaje provoca no solo antagonismos en el seno de la URSS, sino que también medios de producción fundamentales caen bajo él. H. Y control del imperialismo occidental. Un economista de la Academia de Ciencias dijo con mucha razón: el grupo de los siete quiere destruir nuestras industrias de alta tecnología e impedir el desarrollo de una potencia capitalista competidora 9. La nueva burguesía rusa se ha enriquecido exportando ilícitamente materias primas por un valor de decenas de miles de millones de dólares y, simultáneamente, ha sumergido al país en una deuda de 85.000 millones de dólares. Como en muchos países del tercer mundo, tiene un carácter de burguesía dependiente mercantilista y al servicio del neocolonialismo. Ya ha empezado la colonización económica y las multinacionales se llevan las mejores tajadas de la economía. Lo que Air, Boeing y Rockwell International están interesados en las industrias aeronáuticas y espaciales. El desmoronamiento de la Unión Soviética ha desorganizado la industria aeroespacial y las actividades de alta tecnología. La British Airways propondrá sus servicios para viajes por las vías aéreas rusas gracias a Air Rusia, una empresa en asociación con Aeroflot. Marlboro y Philip Morris ya han tomado el control de empresas públicas de producción de tabaco ruso 30. La British Petroleum y la empresa noruega State Oil se han asociado con la empresa Rusia Petrol, para modernizar la explotación petrolífera en Siberia. De Beer se otorgó la antigua empresa estatal moscovita Rosalmaz para controlar la explotación de pequeños diamantes, utilizados en las herramientas industriales. El oro siberiano interesa a las compañías norteamericanas y, particularmente, a la Alaska Mining Corporation 31. Este control económico se acompaña de una verdadera colonización política. Una persona tan importante como Sir Geoffrey Howe, exministro británico de Asuntos Exteriores y de Hacienda, es consejero económico en Ucrania. Si hubiera vivido en la época colonial, hubiera recibido el título de virrey. Cerca del gobierno de Ucrania hay 6 expertos residenciales occidentales, pagados por sus gobiernos. Y Robert de Blacuil, exministro del Consejo Nacional de Seguridad, propuso crear una red de 1.000 consejeros norteamericanos, europeos y japoneses en Rusia y Ucrania, con sueldos de 100.000 dólares al año. 2.284. Stephen F. Cohen estima que la presencia norteamericana en Rusia es tal que se teme una reacción violenta. Rusia está bajo la tutela de Estados Unidos, mediante prácticas que solo se reservaban en el pasado a países del tercer mundo. Economistas norteamericanos, entre otros un equipo dirigido por el profesor Jeffrey Sachs, de Harvard, apoyado por organismos financieros que gozan del apoyo de Estados Unidos, están en el Kremlin y en otras partes como consejeros oficiales. Organismos políticos norteamericanos, algunos financiados por el propio gobierno estadounidense, dan dinero a movimientos políticos y apoyan a grupos parlamentarios. La AFL-CIO está sumamente vinculada en la política de los sindicatos rusos. Algunos textos legislativos y cursillos en la enseñanza están redactados por funcionarios norteamericanos. Incluso se han hecho propuestas para poner a funcionarios norteamericanos en las administraciones gubernamentales rusas y consejeros de la OTAN en sus Fuerzas Armadas 33. Cuando Bill Clinton visitó a Boris Yeltsin el 13 de enero de 1994, le propuso enviar a sus consejeros norteamericanos a Rusia, con el fin de ayudar a reestructurar el presupuesto ruso para, según Estados Unidos, hacer bajar la inflación y disminuir las subvenciones para las industrias del Estado. La bandicracia rusa organiza la huida de capitales, mendiga ayudas de sus amos occidentales. Y el occidente esgrime la promesa de 24.000 millones de dólares de ayuda económica para imponer su voluntad. Como dijo el senador Nunn, Rusia debe progresar hacia la democracia, la reforma por el mercado y un comportamiento internacional responsable y respetar las fronteras de todos los nuevos estados independientes. Lo que significa que Estados Unidos puede intervenir a voluntad en los asuntos domésticos rusos y utilizar cualquier pretexto para ejercer presiones. Conviene citar que Jeffrey Sachs declaró, en enero de 1994, que las ayudas económicas efectivamente desembolsadas no pasaban de 2.000 millones de dólares 36. Además de un control económico-político, Estados Unidos pretende reducir drásticamente las capacidades militares rusas. Aprovechando la dependencia de Yeltsin con respecto a las ayudas económicas y el apoyo norteamericano, Estados Unidos impuso un plan de desarme que le aseguró una superioridad nuclear absoluta. En junio de 1992, todavía Eltsin declaraba que mantenía la idea de la 37. Paridad estratégica. Ahora bien, el tratado START II elimina los misiles estratégicos de tierra con cargas múltiples, que constituyen lo esencial de la fuerza nuclear soviética. Pero el tratado no cubre los misiles de mar y deja intacto el arsenal nuclear sobre los Sigma 38. Rinos, mucho menos vulnerable. El carácter mercantilista y servidor del imperialismo de la nueva burguesía y el entusiasmo por todo lo norteamericano, ofrecen posibilidades ilimitadas a todos los servicios de información militar y a la CIA. El ejército de Estados Unidos intensifica sus contactos con el ejército ruso. Ejercicios conjuntos entre la tercera división de infantería norteamericana y soldados rusos de la 27A están previstos para el verano de 1994-39. La CIA y los servicios secretos rusos ya han discutido la posibilidad de organizar acciones comunes para contrarrestar la expansión de armas nucleares y luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. 40. Notas. 1. International Herald Tribune. 2 de octubre de 1992. 2. Ecos de Rusia. Julio-agosto de 1992, p. 4. 3. Ividem. Le Monde Diplomatique. Septiembre de 1992. 5. Le Monde Diplomatique. Noviembre de 1992, p. 21. 6. Marie-Jean Jacques. Le Monde Diplomatique. Junio de 1992, p. 13. 7. Le Monde Diplomatique. 16 de diciembre de 1992, p. 13. 8. Drama en Asia. En Les Oir. 9 de enero de 1993. 9. Le Monde. 27 de enero de 1993, p. 4. 10. El presidente Aliyev declara. En Le Monde. 24 de diciembre de 1990. 11. Ividem. 12. Newsweek. 5 de octubre de 1992. 13. Amnon Kapeliouk. Le Monde Diplomatique. Septiembre de 1993. 14. Desvíos de fondos en Rusia. En Lecho. 8 de julio de 1992. 15. International Herald Tribune. 31 de agosto de 1992, pp. 1, 7, 16. Michel Chosudovsky, en Le Monde Diplomatique. Enero de 1993, pp. 12, 13, 17. International Herald Tribune. Enero de 1994, p. 1, 18. Alexander Dobzhkevich y Dmitry Detochko, en Le Monde Diplomatique. Agosto de 1992, pp. 4 y 5. 19. Vladimir Nazarov, en Correo Internacional. 16 de diciembre de 1993, p. 11. 20. Mikhail Leontiev, en Correo Internacional. 16 de diciembre de 1993, p. 12. 21. Le Monde. 2 de octubre de 1992, p. 4. 22. The Russische Mafia Control Ert. En De Morgen. 24 de diciembre de 1993. 286. 23. Guiando a Clinton a través del enigma ruso. En The Wall Street Journal. 13 de enero de 1994. 24. Una mirada penetrante a Boris Eltsin. Rusia tiene ahora un capitalismo loco. En The Wall Street Journal. 13 de enero de 1994. 25. Monthly Review. Febrero de 1993, p. 16. 26. The Nation. 18 de enero de 1993, pp. 47, 48. 27. L. Hecho. 22 de enero de 1993, p. 2. 28. Privatizaciones rusas. En L. Hecho. 29 de diciembre de 1993. 29. Michel Chosudovsky, en Le Monde Diplomatique. Enero de 1993, pp. 12, 13. 30. Ividem. 31. Christian Debrie, en Le Monde Diplomatique. Junio de 1992, p. 3. 32. International Herald Tribune. 22 de junio de 1992, p. 6. 33. Stephen F. Cohen. En The Nation. 12 de abril de 1993, pp. 47, 48. 34. Eltsin rechaza prescripción norteamericana. En International Herald Tribune. 14 de enero de 1994. 35. Bloque del Este quizás necesite protección, dice Nunen. International Herald Tribune. 20 de diciembre de 1993. 36. Revés de las reformas en Rusia acusa a un FMI arrogante. En International Herald Tribune. 37. Eco del pasado. Rusia critica la postura norteamericana sobre armamentos. En International Herald Tribune. 11 de junio de 1992. 38. Oposición rusa promete gran pelea. En The Wall Street Journal. 3 de marzo de 1993. 39. Militares rusos se dedican a mantener la paz en la región. En International Herald Tribune. 30 de noviembre de 1993. 40. Visita de Gates a Moscú produce plan para cooperación entre la CIA y Rusia. En International Herald Tribune. 19 de octubre de 1992. Entre dos golpes de Estado, la dictadura de Eltsin. El 21 de agosto de 1991, Eltsin agitó la bandera zarista, cuando llevaba adelante su segundo golpe de Estado, comportándose de inmediato como un nuevo zar. En el momento del golpe de Estado, aparecía custodiado por sus dos auxiliares, Rutsko y vicepresidente, y Hasbulatov. Este último aseguró el apoyo del parlamento, del cual era presidente, al golpe de Estado. Este parlamento había nacido de las elecciones de marzo de 1990, las primeras llevadas a cabo en el marco del pluralismo burgués, donde cada sede era disputada entre varios candidatos. El 29 de mayo de 1990 una amplia mayoría, formada por la nueva burguesía predicadora del mercado libre, eligió a Eltsin como presidente del parlamento por 535 votos contra 502. Poco más tarde, en junio de 1991, Eltsin fue elegido presidente de la República de Rusia. Después del golpe de Estado de agosto de 1991, la prensa occidental hablaba de un parlamento heroico que había sostenido a Eltsin con firmeza durante los acontecimientos de la batalla de la Casa Blanca. Ese mismo parlamento impidió el regreso de Gorbachov y decidió la disolución de la URSS, y en noviembre de 1991, concedió a Eltsin el derecho de gobernar por decreto, sin control parlamentario, hasta el 1 de diciembre de 1992, 288. La larga guerra contra el parlamento. Algunos meses después del golpe de Estado, Eltsin, aspirando al poder absoluto, entra en guerra contra su propio parlamento. El 5 de marzo de 1992 Eltsin crea el Consejo de Seguridad que, en caso de necesidad, puede dirigir el país con métodos dictatoriales, según el análisis hecho por Der Spiegel. Cuando se produjese una situación de excepción, este consejo dispondría de plenos poderes. El diario Moskovsky Novosti publicó: ahora podemos disolver el Congreso de Diputados, como promete. 3. Las amenazas del zar Boris de acabar con el Parlamento y la Constitución datan de principio de 1992. En octubre, Eltsin prohíbe el Frente de Salud Nacional que agrupaba a las fuerzas políticas de oposición. 4. En diciembre de 1992, Eltsin declaró que no puede trabajar más con un Parlamento dominado por los conservadores y compuesto de demagogos y desorganizadores. Aspiraba a recurrir al referéndum para legitimar su poder absoluto. 5. En marzo de 1993, un nuevo conflicto entre Eltsin y el Parlamento. Eltsin quería continuar gobernando por decreto y el Parlamento rehusó estar nuevamente privado de sus prerrogativas. Eltsin mostró abiertamente su desprecio por el Parlamento y la Constitución. Debemos respetar la Constitución, pero si los conservadores utilizan medios extremos para destruir Rusia, deberemos buscar otras vías para salvar la democracia y la reforma. 6. Ustedes pueden suspender un parlamento antidemocrático. Toda la burguesía internacional estaba consciente de que Eltsin violaba la Constitución sin que ello produjera ofuscación alguna, sino todo lo contrario. Un observador político pronunció lo siguiente. Al decidir, el 20 de marzo de 1993, atribuirse los poderes especiales que le permitían gobernar por decreto, a espaldas del Parlamento y de los soviets locales, el presidente Eltsin se situaba deliberadamente fuera del marco constitucional. 7-8 meses más tarde, el diario Le Monde estimó que la Constitución está cada vez más olvidada. Y lanzarse contra un Parlamento cuya retractación de los últimos días no han realzado para nada su imagen a los ojos del H4. 8. Público. Al día siguiente, Le Monde publicó. Los diputados gozaron plenamente echando leña al fuego. 9. Esto ya lo hemos oído, sobre todo en Francia en 1851. El régimen parlamentario es el régimen del desorden, dice el futuro dictador Luis Napoleón X. Esta misma idea será popularizada por Eltsin, durante su campaña electoral en diciembre de 1993, en un filme de dibujos, una carrera entre dos barcos, el primero ocupado por dos remadores ebrios que se pelean, el segundo dirigido con firmeza por Eltsin, mandando un equipo de atletas bien disciplinados. Esto muestra cómo todas las bellas frases sobre el Estado de Derecho y el parlamentarismo, utilizadas por el occidente en la guerra psicológica contra el socialismo, no tienen vigencia cuando generan la instauración de un capitalismo salvaje. Un alto funcionario norteamericano declaró, a principios de 1993, que los Estados Unidos no estarían opuestos a medidas como la suspensión del Congreso de Diputados del Pueblo o la abolición de la Constitución. Si Eltsin suspende un parlamento democrático, esto no sería necesariamente un acto antidemocrático. Este funcionario muestra el verdadero rostro de la dictadura burguesa. Si un parlamento desagrada a la burguesía, ello es suficiente para declararlo antidemocrático y poner en su lugar un dictador que salve la verdadera democracia. La dictadura de todo está permitido. Después de su primer golpe de estado, Eltsin instauró un poder personal y una dictadura de tipo particular. No dispone de un partido poderoso ni de un aparato de estado fuerte que le permitan imponer su voluntad. El grito de guerra de la dictadura de Eltsin es: todo está permitido. Lanzando un fascismo de base, llamando a los criminales, la mafia y los burócratas a apoderarse de los medios de producción. Eltsin no es un dictador que se apoya en un partido, es un dictador portavoz de la mafia o de la CIA. La dictadura de todo está permitido es también una dictadura dentro del caos total. Ya en febrero de 1992, Pavel Vorshchanov, un colaborador próximo de Eltsin, presentó su dimisión. Y declaró, el problema es el sentimiento de que no existe dirección política o social, tasas, corrupción, autoridad débil, cada día un decreto diferente, el Estado se hunde. 12. 290. Esta dictadura dentro del caos fue la necesidad del momento. La mafia necesitaba de esta anarquía para florecer, y la CIA y el FMI tenían interés en destruir los mecanismos de una economía planificada y centralizada. Rutskoy y la burguesía industrial. El derrumbamiento económico resultante de todo esto perjudica, sobre todo, a la burguesía industrial. Gerashenko, presidente del Banco Central de Rusia, evocó el riesgo de destruir el aparato industrial de Rusia. Arkady Volsky, que dirigía junto a Rutskoy y la oposición a Eltsin, era el presidente de la Asociación de Empresarios. Su mayor preocupación fue la supervivencia de las grandes fábricas y empresas a punto de ser privatizadas. 14. Gorbachov se alineó con las posiciones que ponían a Eltsin en guardia contra el derrumbamiento caótico de la economía. Esta burguesía industrial también criticaba el aventurerismo político de Eltsin. Alexander V. Rutskoy declaró, si el pueblo pierde la confianza en el gobierno, la situación política puede llegar a ser incontrolable. 15. Gorbachov abundaba en el mismo sentido. Rusia está al borde de la catástrofe. Si no se toman medidas, el régimen podría caer, solo la dictadura puede emerger del caos. Bush y Clinton han sostenido a fondo la línea aventurera y destructora de Eltsin con el objetivo de debilitar al máximo una potencia rival y ganar posiciones económicas. Todos los adversarios de Eltsin fueron cotidianamente denigrados como comunistas y conservadores. Sin embargo, resultaba evidente que las fuerzas que rodeaban a Rutskoy y Volsky eran partidarias de una dictadura burguesa. Reclamaban correcciones tácticas serias a la política del gobierno. Hasbulatov, tachado de último estalinista, defendía una economía social de mercado, rehusando el modelo norteamericano elegido. Por M. Gaidar. Estamos condenados a la unidad, afirmó este en 18. Dirección a Eltsin. Avancemos juntos coordinando nuestras decisiones, entonces el poder ejecutivo encontrará sus defensores más sólidos entre los diputados. 19. En Estados Unidos, hasta los anticomunistas de choque estimaban que la política de Clinton estaba basada en premisas falsas y griega auguraba graves peligros. A fines de 1992, Abraham Brumberg, antiguo redactor jefe de Problems of Communism, recomendaba tener cuidado con la mentalidad simplista paranoica, que puede impedir las correcciones necesarias a las actuales reformas económicas en quiebra. 20. El antiguo presidente Nixon declaró, en la misma época y a propósito de la unión cívica de Volsky y Rutskoy, Conozco personalmente a los principales dirigentes de esta coalición tan diversa. Si ellos cuestionan las tácticas que sigue el gobierno actual, son igualmente partidarios convencidos de la democracia y del mercado libre y leales al señor Eltsin como presidente de Rusia 21. Tanques al asalto del Parlamento. Empujado por el FMI, Eltsin decidió, en septiembre de 1993, acelerar las privatizaciones y dejar que el mercado libre cerrara una cantidad de empresas con problemas de rentabilidad. Este nuevo paso en la destrucción de las fuerzas productivas rusas exigía la eliminación del Parlamento. El 21 de septiembre Eltsin disuelve por decreto el Parlamento, y viola groseramente la Constitución. Y declaraba: el único medio de detener la confrontación entre el Congreso y el presidente, reside en la elección de un nuevo parlamento en Rusia 22. Es la extraña lógica de la tiranía. ¿Y si el pueblo elige un parlamento opuesto a las reformas de Eltsin? Los siete países más industrializados estuvieron de acuerdo al ser informados con antelación de la decisión de Eltsin de disolver el parlamento. El grupo de los siete expresó: la gran esperanza de que los últimos acontecimientos ayuden a Rusia a abrirse paso es la vía de las reformas que conducen al mercado. 23. Sin embargo, estaba bien claro para todos los políticos occidentales que la decisión de Eltsin constituía una violación flagrante de la Constitución. El senador norteamericano Robert Dole declaró: este paso de Eltsin no es constitucional. 24. La oposición al golpe anticonstitucional. El parlamento ruso luchó por sobrevivir contra este segundo golpe de estado de Eltsin. El 22 de septiembre el parlamento destituye a Eltsin y elige a Rutskoy como nuevo presidente. Por lo cual Eltsin. 292. Organiza un bloqueo a la Casa Blanca donde se atrincheraban los parlamentarios. El 30 de septiembre de 1993, de las 88 regiones y repúblicas 62 exigían la elección simultánea de un nuevo parlamento y de un nuevo presidente junto al levantamiento del bloqueo. A principios de octubre, las manifestaciones en masa por la defensa del parlamento se repetían. Un diario de Moscú anotó: el 3 de octubre, la ventaja moral se encontraba del lado del Soviet Supremo. Las manifestaciones en Moscú están dirigidas a sostenerle y son cada vez más numerosas. Las élites regionales exigían a Eltsin elecciones presidenciales y parlamentarias. Gran parte de las regiones habían reconocido a Rutskoy como presidente legal. 25. El 3 de octubre Eltsin dejó que los partidarios del parlamento ocupasen la alcaldía de Moscú y el centro de televisión. La policía les dejó paso libre. Muchos estimaron que se trataba de una trampa para crear el pretexto que permitiera al ejército disolver el parlamento. Un especialista en operaciones clandestinas del KGB escribió en un diario liberal: los acontecimientos han sido planificados para provocar que los ocupantes de la Casa Blanca dieran los primeros pasos hacia la violencia, y cayeron en la trampa. 26. El terror. En la mañana del 4 de octubre, cuando ningún incidente armado se había producido, decenas de tanques bombardearon el parlamento ruso. Una noticia histórica. La prensa occidental dio la cifra oficial de 144 muertos, pero el presidente de la República de Kalmyk, que se encontraba ese día en el parlamento, dijo que vio cientos de cadáveres y estimó el número total de víctimas en 1,000. También para el diario pro-Eltsin, Komsomolskaya Pravda, a 1,000 llegó el número de muertos, y afirmó que muchos cadáveres fueron incinerados. The New York Times finalmente admitió que muchos rusos creían que 1,052 personas habían sido asesinadas. 7. La cineasta Ellen Ray escribió: una gran parte de los 1,000 o 1,500 muertos de los que la prensa rusa y norteamericana hablan con reticencia, no fueron víctimas de la batalla por la toma de la Casa Blanca, sino que fueron brutalmente asesinados después de que los parlamentarios se rindieron. Cientos de simpatizantes del parlamento, que habían rodeado la Casa Blanca, fueron conducidos por la policía especial hacia un estadio, puestos contra el muro y fusilados. Yo vi el muro, acribillado de balas a la altura del pecho. Yo conversé con los vecinos, que vieron la matanza y vieron cómo la tierra se cubrió de sangre. Yo conversé con gente a quien un guardia aseguró haber visto cientos de cadáveres que eran llevados hacia el río Moscova y apilados en una barca. Yo supe que muchos otros cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. 2. Es interesante leer los términos clásicos que Eltsin utilizó para justificar, ante la población rusa, el bombardeo del parlamento y el terror. Es el lenguaje típico de golpe de estado fascista, que defiende invariablemente la paz de nuestras mujeres y niños contra un pequeño número de conspiradores de derecha e izquierda. Aquellos que han marchado contra la ciudad pacífica y desencadenado una sangrienta masacre, son unos criminales. Fue un levantamiento armado, planificado de antemano. Organizado por los comunistas que pedían una revancha, por los dirigentes fascistas y por algunos viejos parlamentarios. Un pequeño grupo de conspiradores políticos intentó imponer su voluntad a todo el país. Aquellos que agitan las banderas rojas, han cubierto de sangre a Rusia una vez más. Para ellos el perdón no puede existir. El levantamiento armado está destinado al fracaso. Las tropas entran en Moscú para restablecer el orden. Ahora tienen una tarea. Defender a nuestros hijos, nuestras madres y apresar y neutralizar a los revoltosos y asesinos. Las organizaciones públicas que participaron en los desórdenes masivos serán proscritas. El levantamiento comunista fascista en Moscú será suprimido en un corto lapso de tiempo 29. Mostrando el paralelo con la subida al poder del fascismo de Hitler, Stephen Cohen escribió: la última vez que un parlamento se vio incendiado bajo una democracia vacilante fue en el Reichstag, en la República de Weimar 30. La democracia prometida por el imperialismo a los pueblos soviéticos resultó ser la dictadura y el terror antipopular. En las escuelas de los países de Occidente, los profesores mandan a leer el libro de Orwell Rebelión en la Granja, y explican que el mensaje está dirigido contra los comunistas. Sin embargo, Michael Parenti, escritor norteamericano, hizo algunas observaciones pertinentes a propósito del segundo golpe de Yeltsin y de la CIA. La manera en que los medios de comunicación norteamericanos trataron. 294. El golpe sangriento de Yeltsin es una aplicación en la vida real del modelo de Orwell, tiranía y libertad. Aquí tenemos a un jefe ejecutivo que viola la Constitución, disuelve el Parlamento, suprime la Corte Constitucional. Lanza un ataque armado contra el edificio del Parlamento. Asesina a cientos de personas que resisten o se manifiestan en su contra. Encarcela, sin ningún proceso, a los dirigentes de la oposición, abre sumarios contra cientos de responsables elegidos o nominados. Expulsa a miles de no rusos de Moscú. Prohíbe a los sindicatos desarrollar una acción política. Impone un control monopólico a las radios, suprime decenas de publicaciones y emisiones de televisión. Prohíbe de manera permanente 15 partidos políticos, y es saludado por los dirigentes norteamericanos y por la prensa como un campeón de la democracia 31. Júbilo en Occidente. ¿Con qué júbilo recibió Occidente el aplastamiento de la oposición parlamentaria? He aquí el último triunfo de la democracia imperialista. El nuevo zar Boris, entrando con sus tanques en el Parlamento. Ahora no habrá obstáculos para la libre empresa. Gary Safer, un abogado de New York, estaba reunido con 5 colegas, hombres de negocios rusos. Aquí en Moscú, los acontecimientos de estas dos últimas semanas tuvieron un efecto desestabilizador en los 32 negocios, dijo. Sus colegas rusos asintieron con la cabeza. Para el señor Clinton estaba claro que fueron las fuerzas de oposición las responsables del conflicto y que la única alternativa del presidente Yeltsin era intentar restablecer el orden 33. El señor Douglas Urquhart, ministro de Asuntos Exteriores británico, pensaba que la acción emprendida por el presidente ruso fue adecuada y justificada. 34. Una lucha armada en campo parlamentario había hecho inevitable el uso de la fuerza. 35. La Comunidad Europea, donde la influencia socialdemócrata es preponderante, declaró: la comunidad y sus estados miembros lamentan la pérdida de vidas humanas en Moscú, de las que hacemos responsables a los elementos hostiles al proceso de democratización en Rusia, al provocar deliberadamente disturbios en el Parlamento. El socialdemócrata Willy Claes, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, fue todavía más exagerado en sus comentarios. Los culpa. Son los conservadores y, especialmente, los comunistas, que han saboteado, desde hace algunos meses, el funcionamiento de las instituciones. No es sorprendente entonces que este juego de bloqueo haya terminado en una confrontación para salir del círculo vicioso. Durante 60 años, la burguesía y la socialdemocracia, en nombre del parlamentarismo burgués, no han escondido su odio hacia el socialismo soviético. La instauración, en 1990, del pluripartidismo en la URSS, fue aclamada como una apertura hacia la democracia. Pero para poder instaurar el poder absoluto de la burguesía mafiosa y pro-occidental, los campeones de la libertad tuvieron que echar mano del manual fascista. Disturbios en el Parlamento, sabotaje en el funcionamiento de las instituciones, rebelión armada y uso de la fuerza como única alternativa para restablecer el orden, este fue el discurso utilizado por Luis Napoleón, Hitler, Mobutu y Pinochet para justificar sus respectivos golpes de Estado. El hecho de que todas las tendencias del imperialismo mundial, desde Clinton hasta Mitterrand y desde Major hasta González, tengan un discurso tan antiparlamentario, pone en evidencia la tendencia fascista de todo régimen burgués. Cuando la China socialista, el 4 de junio de 1989, después de 6 semanas de concesiones y de compromisos, puso fin a la revuelta antisocialista, todo Occidente denunciaba la represión ciega, bestial, bárbara, la pesadilla alucinante y el gobierno comunista cae en la locura. 3. En China, el imperialismo denuncia la represión que le impidió tener el control político. En Moscú, el imperialismo felicitó por la matanza, tan gratuita como espectacular, que permitió consolidar el poder de la mafia contra la burguesía industrial. La constitución consagra el Estado autoritario. Una vez que el Xin disolvió el parlamento y fue investido de poderes dictatoriales, decidió hacerse elegir por un parlamento a su medida. Al mismo tiempo sometió a referéndum una constitución que le otorgara poderes exorbitantes. Esta constitución le permite disolver el parlamento. El presidente puede decidir en cualquier momento la destitución del primer ministro e, incluso, de todo el equipo de gobierno. Es evidente que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que designa a 296. Sus oficiales superiores. Las resoluciones y directivas gubernamentales pueden ser suspendidas por el presidente. La UCACE, instrumento de legislación presidencial, continuaría funcionando. 37. La constitución también permite a él sin nombrar al presidente del Banco Central, los miembros de la Corte Constitucional, de la Corte 38. Suprema y del Ministerio Público. El jefe del contraespionaje ya no es responsable ante el primer ministro, pero sí ante el Xin. Y el periódico The Standard formuló esta conclusión. La República Presidencial podría convertirse en la antesala de una dictadura puramente nacionalista, incluso, fascista. 40. Según el Xin, esta constitución creará un estado de derecho democrático y federal. 41. Que bien ha asimilado el Xin el pérfido lenguaje de la demagogia democrática. Elecciones trucadas. El desarrollo de las elecciones rusas del 12 de diciembre de 1993 puso de manifiesto el carácter tramposo y mitificador de las elecciones libres, ese instrumento esencial de la dictadura burguesa. El Xin incendia el parlamento. Detiene a los jefes de la oposición burguesa. Prohíbe las organizaciones marxista-leninistas, clausura los periódicos que le son hostiles. Ejerce un control directo sobre la televisión. Quita a funcionarios, 2 gobernadores regionales entre ellos, disuelve el Consejo Comunal elegido en Moscú, refuerza su poder personal en todos los mecanismos de poder del Estado. 42. Al descartar de esa manera toda posibilidad de oposición seria, decidió organizar elecciones libres fervientemente aplaudidas por Occidente. Rusia podrá elegir un parlamento libre por primera vez, desde hace más de 7 décadas. Es buena señal, afirmó el periódico de la Bolsa de Londres. 43. Tanto decir, estamos seguros de ganar. Incluso, un firme defensor del imperialismo norteamericano como el profesor Cohen, de la Universidad de Princeton, declaró, es difícil imaginar que estas elecciones serán libres. 44. El 50% de los electores inscritos tenían que votar para que la constitución de el Xin fuera adoptada. Es aquí donde comenzaron las manipulaciones y falsificaciones. La República Checa se declaró independiente, pero el Xin afirmaba que todavía formaba parte de la Federación Rusa. Por tanto, para hacer bajar el número de votantes inscritos, los 490.000 electores potenciales no fueron contabilizados. Unos días antes de las elecciones, la comisión electoral fijaba en 107.000 el número de inscritos. Después de las elecciones, basaba sus cálculos sobre 105.284.000 inscritos. El periódico Le Monde apuntó, a última hora hemos asistido a un extraño aumento de la participación. Esta movilización en el último minuto parece, cuando menos, preocupante. A las 16, la comisión electoral daba una participación del 43,3%. A las 20 esta cifra no sobrepasaba el 44,91%. Se sabe que la noche rusa es glacial y que hace falta una voluntad de hierro para desafiar al frío y la nieve. Aún así, el lunes por la mañana la comisión anunciaba 53,2% de votantes. 45. Algunos periodistas occidentales no dudaron en escribir. Las informaciones facilitadas al periódico del domingo permiten afirmar que la participación no superó el 48% y que por consiguiente la constitución no es refrendada. 46. He aquí otra operación fraudulenta para sobrepasar el umbral del 50%. Se sabe que había que votar por el nuevo parlamento y refrendar la nueva constitución. Esta, símbolo de la dictadura de Eltsin, era particularmente odiosa, y muchas personas que aceptaban votar por un diputado, querían al mismo tiempo boicotear el referéndum. Ahora bien, los que votaron en las legislativas, pero se abstuvieron por la constitución fueron contabilizados en el referéndum, pues no había ni urnas separadas para los dos escrutinios ni papeletas diferentes de participación. 4. El antiguo presidente del Consejo Constitucional, Valery Zorkine, declaró: la constitución no ha sido aprobada legalmente y Eltsin, que la propuso, debería dimitir. Según Zorkine, la ley electoral precedente, que el mismo Eltsin había firmado, era todavía válida. En ella se exigía la aprobación de la constitución por más de la mitad de los electores inscritos. Pero la nueva constitución no fue aprobada más que con el 25% del censo electoral. Oficialmente hubo 29.000.000 de votos a favor, 48. En conclusión, hay dos hechos destacables. La mayoría de los electores siguieron la llamada al boicot lanzada por el Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión y por otras formaciones comunistas que optaron por no legitimar la tiranía. E, incluso, con todas esas maniobras fraudulentas, la constitución de Eltsin hubiera sido válida sin la traición de los renegados del Partido Comunista de la Federación de Rusia. 298. Realineamientos a la vista de nuevos enfrentamientos. La libertad burguesa es la libertad de explotar, de empobrecer y de embrutecer a las masas, drogas, religión, culto de la violencia y sexo, y, de otra parte, de comprar a los grupos políticos que deben dirigir el sistema. Hoy día, esta tesis marxista encuentra una excelente ilustración en Rusia. La burguesía paga a sus partidos democráticos. Ironía de la historia. El país que acaba de enterrar con pompa al marxismo, da prueba de lo acertado de las tesis marxistas. Veremos una muestra de cómo el periódico de Eltsin, Komsomolskaya Pravda, descubrió que los partidos democráticos no son más que voceros de las diferentes fracciones de la gran burguesía. Nuevos grupos de presión reúnen a grandes corporaciones financieras y comerciales, bancos, bolsas, asociaciones de empresarios, uniones de empresas, ligados a la fabricación de productos estratégicos. Estos grupos terminan por apoderarse poco a poco del aparato del Estado, de los parlamentarios y, por supuesto, de los partidos. Los millonarios de la mafia y también las grandes empresas y bancos han financiado la campaña electoral de Eltsin. Los banqueros habían exigido la limitación de la concurrencia de los bancos occidentales, petición que Eltsin satisfizo. Dando. Los banqueros sostienen el partido de Egor Gaidar. Elección de Rusia, a la vista de las elecciones del 12 de diciembre 50. Pero como en nuestra democracia bien rodada, la burguesía rusa no apuesta todo a un solo caballo. Prevé las alternancias posibles e invierte también en Zhirinovsky. El dinero nos lo traen en maletas estos últimos días. Empresarios y banqueros se sirven a veces de palos blancos, explica uno de los voceros del partido. No existen los milagros, los empresarios rusos nos sostienen, pues ellos ven claramente a Vladimir Zhirinovsky en el poder. 51. Así se repartieron los 450 escaños de la Cámara Baja, resultado de las elecciones parlamentarias. Elección de Rusia, Eltsin Gaidar. 96 escaños. Partido Liberal Demócrata, Zhirinovsky. 70. Partido Comunista, del Socialdemócrata Zhuganov. 65. Segundo. Partido Agrario, próximo al Partido Comunista. 25. Partido Unidad y Entendimiento, Chara y Liberal. 27. Mujeres de Rusia, próximo al Partido Comunista. 25. Partido Democrático, Trotskine, Liberal. 21. Unión Cívica, Volsky, Empresarios. 18. Movimiento de Reformas Democráticas, Sobchak y Popov, Proeltsin. 8. Independientes. 30. Pequeños partidos y escaños no asignados. 30. La composición de este parlamento no estuvo en el nivel de lo que el imperialismo deseaba. Nuestra prensa libre se preocupaba de dar consejos a Eltsin. Orgulloso con su nueva constitución, el señor Eltsin posee los medios, si él lo desea, de ignorar la voluntad de la Duma, publicaba Le Monde. Si citamos al patrón de los medios rusos, Mijail Poltoranine. Yo quisiera recordarles a los diputados que una parte de los obuses de la división Tamanskaya no ha sido utilizado, por esto sería mejor que ustedes actuaran de manera constructiva. 52. Y Andronic Migranjan, otro partidario de Eltsin, declaró cínicamente. Ahora que la Duma no es reformadora, es preferible para Eltsin que el parlamento sea paralizado. Lo más importante para la democracia es que esta institución sea un obstáculo minúsculo en la medida de lo posible. 53. Qué bella lección sobre la naturaleza de la verdadera democracia, a la cual la prensa no deja de adular. Para vencer el socialismo se destacan los principios inmutables e inviolables del parlamentarismo burgués, pero un parlamento burgués que moleste las intrigas de la CIA y de sus aliados locales debe ser paralizado y reducido a la impotencia. Elegido diputado, Sviatoslav Fyodorov, cirujano y adepto de Gorbachov, manifestó. Esto será un verdadero teatro como la anterior asamblea. A diferencia de que esta no tendrá ningún valor. El presidente tiene todo el poder, y es imposible enfrentarse a él dentro de un sistema tan desequilibrado. 54. Jirinovsky-Eltsin, el mismo combate. ¿Jirinovsky es el fascista convencido que nos presenta la prensa? Sí, pero no lo es más que Eltsin. El pueblo ruso sufre el fascismo desde el interior mismo del Estado gracias a Eltsin y a sus consejeros. 300. Norteamericanos. Eltsin ha puesto en marcha el programa anticomunista que los nazis desearon imponer a la Unión Soviética. La ideología nacional zarista, difundida por los grupos nazis rusos entre los años 1930 y 1940, ha influido demasiado en el discurso oficial. El poder personal de Eltsin, los tiros de tanques contra el parlamento, la violencia extralegal de la mafia, las guerras civiles sangrientas de la periferia. Esos son signos de fascismo, de poder terrorista de la gran burguesía. En septiembre de 1991, Nina Andreeva destacó que existían dos vías para lograr un gobierno fascista. El nacionalismo chauvinista y el refuerzo del autoritarismo y del poder personal de Eltsin. Esos dos caminos llevan hacia la dictadura de tipo fascista, a la cual se suman elementos vivos aún en la conciencia social de la ideología zarista. Vendrán otros fascismos después de la dictadura de Eltsin. La época de gloria de Eltsin llega a su fin. La fase de la privatización a través de la mafia terminará pronto. El hombre responsable de la explosión de un gran país, del terrible debilitamiento de su capacidad industrial, no puede sostenerse mucho tiempo en el poder. Además, el tipo de fascismo de Eltsin está demasiado ligado a la CIA y a la supremacía norteamericana. Es inevitable que el fascismo ruso juegue la carta nacionalista y chauvinista, que repudiará a Eltsin y sus consejeros norteamericanos. Las ideas de Jirinovsky no son sustancialmente diferentes de las de Eltsin. Pero Jirinovsky está en la reserva. Actuará durante el período siguiente a la terapia de shock. Jirinovsky hará del nacionalismo su arma y evitará el error táctico de comprometerse demasiado con los norteamericanos. Jirinovsky enfoca la demagogia nacionalista sobre la grandeza de Rusia y la proyecta más lejos aún que Eltsin. Sí, yo imagino a nuestros soldados rusos lavando sus botas en las aguas templadas del Océano Índico. El sonido de las campanadas de una iglesia rusa ortodoxa, en las orillas del Océano Índico y del Mediterráneo, que anuncien a los pueblos de esas regiones la paz, la prosperidad y la calma. 55. De todos modos, en Rusia, que está estratégicamente debilitada, esa palabrería no puede tener ninguna consecuencia inmediata. Jirinovsky acentuará el discurso de Gorbachov y de Eltsin sobre nuestra herencia europea en su más significativo sentido racista. Y por oposición a la supremacía norteamericana se acercará al imperialismo alemán, el menor mal. La Europa blanca se encuentra en peligro de muerte. Faltan 5 minutos para la medianoche. Nuestro deber histórico es reunir a todos. 101. Los pueblos que quieran mantener nuestra Europa blanca. Europa ha sido tomada por asalto por el sur y el este, desde los desiertos de África y de Asia. Ese flujo no puede ser detenido más que con la ayuda de todos los pueblos europeos unidos, a condición de que el papel principal en esta guerra de defensa sea para los rusos y alemanes. 5. La prensa occidental está obligada a reconocer la ayuda que Eltsin ha hecho llegar, antes de las elecciones, a Jirinovsky, y a subrayar la afinidad entre los dos hombres en cuanto a las preocupaciones esenciales. Todo indica que, en un primer tiempo al menos, el equipo presidencial jugó deliberadamente a la carta de Jirinovsky. La comisión electoral nombrada por Boris Eltsin comenzó por retirar de la competencia las listas nacionalistas duras, pero menos insensatas. Se ha visto también al señor Jirinovsky sentarse a la derecha de Boris Eltsin en el momento de una reunión dedicada a la puesta en marcha del proyecto de constitución, proyecto que el interesado ha aprobado, como lo hizo también con el asalto lanzado contra la Casa Blanca. La televisión de Estado se ha mostrado totalmente complaciente con el dirigente de extrema derecha 57. Muchos de los puntos esenciales del programa electoral de Zhirinovsky son compartidos por Eltsin. Zhirinovsky. Conviene crear una guardia presidencial móvil, equipada de todos los tipos de armas, compuesta de profesionales de calidad y capaces de realizar en una hora acciones de combate en cualquier lugar del mundo. La reforma militar realizada por Eltsin está basada en la profesionalización de las fuerzas armadas y sobre la creación de una fuerza de intervención aérea rápida, siguiendo el modelo norteamericano. 58. Zhirinovsky. Es necesario crear muchos servicios de informaciones nuevos, bajo el dominio personal del presidente 59 Goloeshko, el nuevo jefe del contraespionaje, no es ya responsable ante el primer ministro, sino ante él, sin directamente 60. Zhirinovsky deseaba expulsar a los azeríes, georgianos y otros extranjeros que no tienen visa. En los días que siguieron a su golpe de estado, Eltsin expulsó de Moscú a 15.000 personas de origen caucasiano por delito de rasgo facial 62. Zhirinovsky declaró que es necesario dejar a los armenios y a los azeríes matarse, lo mismo que los pueblos y poblaciones del Cáucaso y de Asia Central. Así, los que logren salvarse correrán a pedir que 302 y 63 Rusia los acepte como provincias, lo que Eltsin decía a Butros. Gali no es muy diferente. Ha llegado el momento de que la ONU deje a Rusia la responsabilidad de garantizar la paz y la estabilidad en la antigua Unión Soviética. 64. Dos temas importantes del discurso demagógico de Zhirinovsky son la protección de los 25.000 de rusos que viven fuera de Rusia y el establecimiento de un control ruso en las nuevas repúblicas independientes. Antes de las elecciones, los hombres cercanos a Eltsin defendían las mismas posiciones. Señalando el paralelismo con la escalada del poder fascista hitleriano, Stephen Cohen escribió: la última vez que un parlamento fue incendiado dentro del marco de una democracia vacilante fue bajo el Reichstag, en la República de Weimar 65. He aquí los términos clásicos utilizados por Eltsin para justificar frente al pueblo ruso el terror y la liquidación del parlamento. Es el lenguaje habitual de los golpes de estado fascistas denunciando a los extremistas de derecha y de izquierda. Aquellos que han marchado contra la ciudad pacífica y desencadenado una masacre sangrienta, son unos criminales. Fue un levantamiento planificado de antemano. Organizado por los comunistas que pedían una revancha, por los dirigentes fascistas y por algunos viejos parlamentarios. Un pequeño grupo de conspiradores políticos intentó imponer su voluntad a todo el país. Aquellos que agitan las banderas rojas han cubierto de sangre a Rusia una vez más. Para ellos el perdón no puede existir. El levantamiento armado está destinado al fracaso. Las tropas entran en Moscú para restablecer el orden. Ahora tienen una tarea: defender a nuestros hijos, nuestras madres y padres, apresar y neutralizar a los revoltosos y asesinos. Las organizaciones públicas que han participado en los desórdenes masivos serán proscritas. El levantamiento comunista fascista de Moscú será suprimido en un corto lapso de tiempo. 66. Notas. 1. Le Monde Diplomatique. Abril de 1993, p. 4. 2. Covert Action. No. 47, p. 11. M, barra invertida. 3. Der Spiegel. No. 36, septiembre de 1992, pp. 155, 156 y 157. 4. Eltsin disuelve la milicia de la oposición. En International Herald Tribune. 29 de octubre de 1992. 5. Buscando un referéndum, Kipsin deja. En International Herald Tribune. 11 de diciembre de 1992. Eltsin la Arzichu Erkenen als Pokerar. En NRC. 11 de diciembre de 1992. 6. Eltsin busca acuerdo para poner fin a crisis con los seguidores de la línea dura. En International Herald Tribune. 3 de marzo de 1993. 7. Le Monde Diplomatique. Abril de 1993, p. 14. 8. Doble o nada. En Le Monde. 12 de diciembre de 1992, p. 1. 9. Eltsin mantiene su programa. En Le Monde. 13, 14 de diciembre de 1992. 10. Karl Marx. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. 11. Pero dice hasta aquí cuando se refiere a la fuerza militar. En International Herald Tribune. 13 de marzo de 1993. 12. Schmemann. International Herald Tribune. 3 de agosto de 1992, p. 1. 13. La industria rusa necesitada de reformas. En L. Hecho. 22 de agosto de 1992. 14. Dmitry Kuznets. Correo Internacional. 9 de diciembre de 1993, p. 16. 15. International Herald Tribune. 20 de agosto de 1992, p. 6. 16. Les Oir. 18 de agosto de 1992, p. 6. 17. Le Monde. 5 de noviembre de 1992, p. 12. 18. El Señor. Eltsin se esfuerza por consolidar su poder. En Le Monde. 3 de diciembre de 1992. 19. El Señor. Eltsin ha subido un escalón. En Le Monde. 8 de diciembre de 1992. 20. Abraham Brumberg, antiguo director de Problems of Communism. Políticos rusos pueden. En International Herald Tribune. 26 de diciembre de 1992. 21. Richard Nixon. El occidente pagará si Boris Yeltsin fracasa. En International Herald Tribune. 20 de noviembre de 1992. 22. Les Oir. 23 de septiembre de 1993. 23. M. Chosudovsky. En camisa de fuerza. The Financial Times. 23 de septiembre de 1993. En Le Monde Diplomatique. Noviembre de 1993. 24. Occidente advierte que su apoyo no es incondicional. En The Guardian. 5 de octubre de 1993. 25. Solidarnost, diario de los sindicatos de Moscú. No. 19, 1993. Citado en Rusia, el momento de rupturas, Association Maison Commune, Bruselas, 1994, p. 16. 26. Noticias de Moscú. 15 de octubre de 1993. Citado en Covertection. No. 47, p. 61. 27. Michael Parenti, minimizando. Lies of Our Times. Nueva York, enero-febrero de 1994. Citado en The New York Times, 11 de noviembre de 1993, p. 12. 28. Ellen Ray, todo el mundo en Moscú sabe. En Lies of Our Times. Nueva York, enero-febrero de 1994. 29. International Herald Tribune. 5 de noviembre de 1993. 30. El ataque a las fuerzas del Parlamento por el ejército ruso. En The Wall Street Journal. 5 de octubre de 1993. 31. Michael Parenti. Los golpes de Yeltsin y la alquimia de los medios de prensa. En Lies of Our Times. Nueva York, enero-febrero de 1994. 32. El ataque a las fuerzas del Parlamento por el ejército ruso. En The Wall Street Journal. 5 de octubre de 1993. 33. Clinton dice que Yeltsin no tenía otra alternativa. En International Herald Tribune. 5 de octubre de 1993. 304. 34. Occidente advierte que su apoyo no es incondicional. En The Guardian. 5 de octubre de 1993. 35. Clinton dice que Yeltsin no tenía otra alternativa. En International Herald Tribune 5 de octubre de 1993. 36. La Libre Bélgica. 5 de junio de 1993. 37. Onwer Russische Grundgesetz Präsident Berwicht. En The Standard. 10 de noviembre de 1993. 38. Russische Grundgesetz. Gravelton. En NRC Handelsblatt. 7 de enero de 1994. 39. Oath van de Nieuwe contra espionaje. En NRC. 22 de diciembre de 1993, p. 4. 40. Onwer Russische Grundgesetz Präsident Berwicht. En The Standard. 10 de noviembre de 1993. 41. La Constitución rusa lleva el sello del presidente. En The Independent. 10 de noviembre de 1993. 42. Apretando el gatillo del poder, Essin dispara. En International Herald Tribune. 6 de octubre de 1993. 43. El pueblo necesita. En The Financial Times. 17 de noviembre de 1993. 44. El ataque a las fuerzas del Parlamento por el ejército ruso. En The Wall Street Journal. 5 de octubre de 1993. Le Monde. 15 de diciembre de 1993, p. 4. 46. La apuesta perdida de Boris Eltsin. En Le Journal de Dimanche. París, 19 de diciembre de 1993. 47. Le Monde. 15 de diciembre de 1993, p. 4. 48. Dizospatis. 17 de diciembre de 1993, p. 1. 49. V. Le Pekine. Correo Internacional. 3 de marzo de 1993, p. 12. 50. Correo Internacional. 25 de noviembre de 1993, p. 9. 51. Le Soir. 14, 1, 2, 3, 33, 1, p. 7. 52 Le Monde. 15 de enero de 1994, pp. 1 y 3. 53. Honor de Tichten's Sitting Parliament. En NRC. 12 de enero de 1994. 54. Le Soir. 14 de diciembre de 1993. 55. El último salto al sur. De su autobiografía en The Wall Street Journal. 15 de diciembre de 1993, p. 7. 56. Liberal. Publicación, en ruso, del Partido Liberal Demócrata Ruso, 1993, no. 1, 11, pp 7, 8. Il. Le Monde. 14 de diciembre de 1993, p. 15. 58. Los rusos muestran una nueva doctrina. En Liberation. 3 de noviembre de 1993. 59. Le Monde. 23 de diciembre de 1993, p. 3. 60. Oath van de Nieuwe contra espionaje. En NCR. 22 de diciembre de 1993, p. 4. 61. De Morgen. 14 de diciembre de 1993. 62. Le Nouvel Observateur. 28 de octubre de 1993, pp. 34, 35. 63. Zhirinovsky will Russlandsgrenzen. En NRC. 16 de diciembre de 1993. 64. Boutros Galia Eltsin. Es la ONU la que decide. En La Libre Bélgica. 8 de marzo de 1993. 65. El ataque a las fuerzas del Parlamento por el ejército ruso. En The Wall Street Journal. 5 de octubre de 1993. 66. International Herald Tribune. 5 de noviembre de 1993. Kiss. Índice. Prólogo barra 1. Septiembre 1987 Esperanza en el Este. Barra 7. Agosto 1989 Praga 1968, 1989. Reflexiones antes de la tempestad barra 32. Octubre 1990 Postscriptum. Estaban al lado de la revolución. Barra 55. Mayo 1990 Budapest 1956. Y, a contrarrevolución armada barra 61 julio 1990. Cuando el vampiro de los Cárpatos arremetió contra Timisoara barra 93 enero 1990. L, a Unión Soviética al borde del abismo barra 123 enero 1991. La restauración del capitalismo en medio del caos y la guerra civil barra 165. Marzo 1991. Dos puntos de ruptura barra 243 septiembre 1991. La Unión Soviética estalla, Bush dirige el baile barra 249. Una catástrofe alucinante barra 269. Entre dos golpes de estado, la dictadura de Eltsin barra 288.